complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizar. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Sintonízate. Radio Era. Si te quieres divertir con el canto y con Primor, solo tienes que vivir. ¡Yepa! Otro viernes más, estamos en Voces de la Calle, ya sabéis, desde el centro del centro. Hoy queremos felicitarle el año a todos los radioyentes porque es el primer puto programa del año y en el último no pude estar por baja laboral. Así que hoy tenemos aquí, en el primer día del año, a un montón de peña en el estudio. Tenemos por ahí a Pat. ¿Qué pasa, Pat? Hola, aquí estoy. He sobrevivido al 2012. Ha sobrevivido al 2012, al fin del mundo. Y a la noche vieja. Y al pedo de la noche vieja. Ya, la noche vieja fue más contundente. Bueno, también tenemos a los controles a Enfermo. ¿Qué pasa, Enfermo? ¿Qué pasa? Feliz año a todos, chavales. Y chavalas. Y chavalas también. Y luego tenemos a toda la peña del comando Vicálvaro, que porque les hemos llamado de buenas para hacerles una entrevista. Imagínate si es de malas. Ha aparecido 57. Comando Vicálvaro para Radio ELA. Que caño no. Bueno, ahí está. Vamos a tener una entrevista con ellos. ¿Y qué más cositas vamos a tener, Pat? Pues vamos a tener un poquito de noticias ahí, salteadicas. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en las comisarías de Eibar y esos pueblecitos de País Vasco. Y también hablaremos un poco de las subidas de precios y las bajadas de salarios. Y seguiremos con nuestros tiempos muertos, bastante muertos. Hablaremos de ese robo masivo de drogas que ocurrió en Sevilla a las 12. Entraron el año con buena fumada, desde luego. Y nada, seguiremos con nuestra entrevista, como no. Sí, también comentar que, como habéis visto, no he presentado ya al hermano Cross, porque no ha podido venir, está en el hospital 12 de octubre. Pero está de camino. Está de camino, ¿no? Está de camino. En brevas le tendremos por aquí. Oigo, sí. Bueno, si queréis llamar y preguntarle algo a la gente de Comando Vicálvaro o a Pat, por ejemplo, tenéis que telefonear el 91-527-2642. Y si eres tímido o tímida, pues nos puede mandar un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com. Ya sabéis, estamos aquí y aunque hemos empezado con una hora tarde de retraso, es porque hoy tenemos en directo a unos señores DJs que están poniéndonos la música. Así que si os parece deleitar a la audiencia, podéis darle un poco de chicha. Tuca play. Love my kids but got no dough. And I love you, bitch, I'm letting you know. It's a G-Rock for the lover one, y'all. I'm gonna swing this like this. I'm right in front of my footsteps, thinking of a plan, looking like Raggedy Ann or throwing hands, kicking a can, thinking of a place to pull some bacon, because I'm dead and stinking, so's all my shoes winking, t-shirt is shrinking, soon I see some thighs and my eyes open wide quick, who's that with the chick, Bill Blast my sidekick, what's up, black, give his hand a smack, then up pulls a Cadillac, yo baby we'll be back. Jump right on the side, not too many people sure us, thinking about who gotta get robbed, because the mob got a job for us. They drove us down to the southern section of town where the clowns dare be paying for protection. They want us to send up my sister Jiminy bartender, lend a friend of money next year ripping off his car fenders. He's coming up short, but he snorts coke, dope, nope, and hope he don't get caught. He owes some Benjamin Franklin's every last bit of him, but Jimmy's pockets are empty, so now we gotta get rid of him. But Jimmy's wife is with him and they don't wanna involve her. Hopped out the back seat, they gave me a revolver. Blast you, distract him, while I go and whack him. Enter through the back, shot at the bar and then attack him. Screaming for his life, reaching for his wife. Shot him in the back of the head and jigged him with a knife. Now that goes for anybody that gotta pay their dues. You lose. Cause I got the ill street blues. Cause I got the ill street blues. Cause I got the ill street blues. Cause I got the ill street blues. Cause I got the ill street. Hold my nose. Bien, estamos aquí, estáis escuchando en directo la sesión de DJ Miguel de Comando Vicálvaro, porque hoy estrenamos una cosa que quisimos hacer con Palacios y no pudo ser, que es tener a los DJs en directo disparando musicote toda la noche. Así que ya sabéis, vais a tener en la música hoy a DJ Miguel y a DJ Saxe. Y ahora vamos con la sección de... Voces de la calle. Noticias. Noticias, ahí estamos. Así que como la cuña indica, hoy en este primer programa del año de Voces de la Calle, en la edición número 60, número redondo, vamos a proceder con las noticias. Pues sí, y vamos a comenzar el año con buen pie. Veréis, el año empieza con una subida de precios en productos básicos y servicios como la luz, los transportes, y la mayoría de los casos superan la revalorización de pensiones y salarios. En la factura eléctrica, por ejemplo, se han aplicado peajes progresivos de un 3 a un 7%, en los de la autopista también. Depende mucho si la cantidad en la que incrementa, si la llevan las comunidades autónomas, y depende de cada comunidad. Vamos, en Cataluña, por ejemplo, es donde más ha subido. También en cercanías y también correo subirá sus tarifas. En Madrid subirá el agua un 4,2%, el IBI, el aparcar en zona azul, tener cuidado, porque si sube el coste de esto, también suben las multas. Entonces, ¿cómo se está poniendo la cosa? Está toque sube, esto es como la espuma, ¿no? Y también, cuidado si os queréis casar este año por lo civil, porque costará 120 euros tras la creación de una nueva tasa. Adiós. Están creando tasas aquí a tope. Bueno, pues también hay que decir que lo ponen como punto bueno, que a mí me hace gracia, que los usuarios que compren una casa, que es como, ¿de dónde voy a sacar yo para comprar una casa? Bueno, no podrán beneficiarse de la desgravación por vivienda y pagarán un IVA del 10%, 6 puntos más que en el último ejercicio. Vamos, que se están pasando. Lo que decían es que, claro, la hipoteca se le van a llevar sin el IBEX 35 y toda esa polla. Pero vamos, esa era la parte buena de la noticia, pero casi que la he omitido. Hay que decir también que frente a estas subidas de tasas e impuestos, las pensiones de menos de 1.000 euros se revalorizan un 2% y el resto un 1%, mientras que los funcionarios verán congelados sus salarios. Ya era hora. Pues sí. Pero quien se lo tiene que congelar y bajárselo, no se lo baja. Hijos de puta. Los funcionarios gordos eso no se lo congelan, ¿eh? Eso no. Esos... menudos. Ahí no se cortan. Ahí no se recortan. Pues sí. Ahí no se recortan. Y hay que decir que el salario mínimo interprofesional se elevará un 0,6%, quedando en 645,3 euros. El 0,3 es lo que ha subido, ¿no? Claro. Por el año nuevo. Frente a los... 641,4 del 2012. Vamos, que no ha subido 4 euros. Y es que es todo totalmente ridículo, tío. Bueno, y hay que decir que... la verdad, que según el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, firmado por, como no, los sindicatos de masas, en 2013 la subida salarial media será del 0,6. Vamos, lo mismo que el salario mínimo interprofesional. Pero bueno, ¿qué esperamos de un país donde el dirigente de las nuevas generaciones madrileñas del partido que lidera este gobierno, Ángel Carromero, está recluido en prisión después de ser trasladado desde Cuba, donde fue condenado por conducir el coche que sufrió el accidente en el que murieron dos personas, opositores cubanos, Oswaldo Paya y Arnold Cepero? Y cómo no, Aguirre fue a visitarle a la cárcel de Segovia y aseguró que el militante del PP no es un delincuente según la ley española. Ah, vale. Vaya. Claro, además... Es político como Tony Montana. Más o menos. Además, le van a conservar, le van a hacer el favor de conservarle el puesto que tiene de asesor en Moratalaz, por el que cobra 50.000 euros al año. ¿Solo? Solo. Oh, vale. Ah, vale. Solo. Para que el chaval no se agobie. Madre mía. Es que es una pasada. De pues... aquí pedimos que sea el chofer de Rajoy a partir de ahora. Vean curro aquí sí, rápidamente por matar al pavo este. Chofer de Rajoy, por favor, Carromero, ya. Básicamente. No, claro, que no le han dado ahí una medalla. De lo hago. Bueno, hay que decir que esto de que le conserven el trabajo le serviría para acceder al tercer grado, de forma que solo le obligaría a dormir en la cárcel 4 días a la semana. Igual que Alfon. Y encima se lleva 50.000 euros. Igual que Alfon, Y pim pam y pim pam. La misma situación. Esto es la mofa. Pero bueno, frente a esto podemos decir que se retiran las banderas españolas en las comisarías de la Chancha. Estás haciendo un remix, pareces aquí como estás cantando todas las noticias. Haremos lo mismo. Tenemos prisa, pero no es para tanto, coño. Podemos comentar, echarnos una risa. Tío, estoy ahí. ¿Qué querías decir antes? Que se te ha pisado. Oye, tenemos que acostumbrarse a que como somos 75 a levantar la mano. Vale, guay. Que si no, yo sigo. Según me pasa por la cabeza, lo suelto y... Y es un batiburrillo. ¿Qué querías juntar? Yo que sé, lo que quería decir, ya se me olvidó. Vale, lo siento. Bueno, que en Vicaría del Río también retiraremos las banderas de las comisarías próximamente. Hay una de ella. Menudos. Pues, continúo. Venga. Pues a ver, dice así: la bandera española ha sido retirada al interior de algunas comisarías de la Chancha, como las de Eibar, donde hacen unos bocatas de tortilla que flipas. Suma, te lo juro. Yo solo recuerdo eso. Eso es la referencia de la noticia también, ¿no? No, eso es cosecha propia. ¿Y de qué recuerdas tú los bocatas de la comisaría de Eibar? ¿Quieres que te lo cuente? Pues mira, resulta que pasé. ¿Quieres que te lo cuente de verdad? No, mejor no. Luego por ahí, creo. Vale, de Zumárraga y de Besón, Beasain, en Guipúzcoa, o de la macrocomisaría de Erandio en Vizcaya, según han confirmado fuentes sindicales. Por su parte, el Departamento de Seguridad del nuevo gobierno vasco ha confirmado que no se ha dado la orden de la retirada de ninguna bandera y que la consejería está cumpliendo la normativa legal establecida en materia de banderas. Pero las fuentes sindicales y los que están allí en las comisarías, pues dicen todo lo contrario. El de Recursos Humanos ha sido el que ha comunicado en estas comisarías la decisión de retirar la enseña española del interior de estos edificios. Así que el de Recursos Humanos está cabreado. Está aquí a España a tomar por culo. Muy bien hecho. Están extrañados porque se les haya ocurrido algo a los guardias, ¿sabes? No estaban acostumbrados a eso de pensar y han dicho, ostras, los chavales se están pensando algo. Eso de que los guardias empiecen a pensar puede ser peligroso. Sí, puede ser peligroso. Pero, ¿habéis visto el vídeo este un poco sonado de lo de que ahora han denunciado porque en unos cómo eran entrenamientos para de los antidisturbios pues las protecciones que llevaban terminaron rotas, ellos terminaron mazo de apaleados, ¿sabes? Como y se supone que ya. Que eso, que se quejaban porque decían que eso era abusivo, pero no sé. No te jodes, lo que haces tú, madre mía. Está por ahí el vídeo, a lo mejor lo puedes encontrar y nos haces ahí. Cuenta. Yo ese no lo he visto, pero el que sí he visto es a dos compañeros en un patrulla bailando Shakira y esas cosas, que ha sido top ten de YouTube, eso muy famoso. Sí. ¿Sabes qué? Menudos. El baile del madero era eso, ¿cómo? Sí, el baile del madero. Bailando Shakira, cosas de esas. Es muy bueno. Queda hasta para eso el sueldo, madre. Se puede echar unos bailes tranquilamente que, ¿sabes? Madre mía. Sin ningún problema. ¿Continúo? ¿Queréis que continúe? Sí, continúa, por favor. Sí, pues a ver, os cuento. La semana pasada o la anterior, no sé exactamente cuándo, pero comentábamos, creo que sí, la semana pasada que tú no estabas, te lo conté por teléfono, que tuvieras cuidado si te llamaban de un colegio para hacerte una entrevista. Adiós. No, ya sí, sé que tuvieras que apoquinar 190 euros simplemente porque estudiaran tu currículum. Pues resulta que la Delegación de Economía, Innovación y Ciencia y Empleo... Joder, esto es una delegación de la hostia. Una delegación del top a mí, que se llama. Yo aquí rejunto todo, yo gestiono. Yo gestiono, yo reparto y yo me lo como todo. Y ya se sabe quién parte reparte. Pues así va todo. Bueno, pues... ¿Qué insinúas, Pat? Nada. Ha abierto un expediente informativo para dilucidar la legalidad de los términos del anuncio del centro educativo privado Marian Hebrea, que establece como condición, ya decíamos, para poder participar en el proceso de selección personal el pago de 190 euros por parte de los aspirantes. En un comunicado, el delegado territorial José Antonio Aparicio ha explicado que siendo verdad que una empresa puede encargar el proceso de selección a un personal con perfiles que estime conveniente a quien considere oportuno. pero esa legalidad de tener que pagar no está escrita en ningún sitio. Vamos, que se han pasado por el... Yo creo que la delegación ha visto, hostia, que de aquí no pillamos cacho. A por ellos. Claro. Si no es ley, no vale. Claro, es eso. Si no te robamos por ley, no te robamos. La verdad. Y... O por decreto. Algún boy que se nos ha escapado. Bueno. Y lo que sí que han robado, y han robado muy bien, es en la aduana de Huelva. Se llevaron 1000 kilos de hachís durante la Nochevieja. Vamos ya, eso se empezaron el año a tope. Un aplauso. Cierto. Va para todos los que lo hicieron posible. Tenemos 1000 kilos más en el mercado. Sí. Qué guapo. Gracias. Eso gracias, significa vamos, que vamos. Puede llegar algo por aquí. Pues sí, dicen que entre 8 y 10 personas encapuchadas asaltaron esa noche en Nochevieja la sede de esta aduana y robaron 30 farditos de hachís. El robo se produjo con 2 vehículos todoterreno y un remolque para echar ahí los fardos, claro. Y se produjo a medianoche coincidiendo con las campanadas que marcan el comienzo y tal. El grupo accedió al edificio que pertenece a la agencia tributaria, que se ubica en la plaza 12 de octubre en el centro de la capital. En todo el puto centro le robaron en su puta cara. Me parece perfecto. Esos tíos eran ladrones de guante blanco, porque eso es robar. A la hora de las campanadas es de gente inteligente, gente lista. Está todo el mundo de borrachera. Pues de acuerdo. Tú sigue contando uvas que no veas lo que pasa. Pero es que no lo perdáis, que si por ello fuera se hubieran podido llevar lo que hubieran querido, porque fueron los vecinos los que les dijeron, oye, os están robando en vuestra cara, ¿no? Robando los pardos. Pero bueno, consiguieron escapar y ole por ellos, ¿eh? Ole malditos por chivatos, hay gente a todos lados ahí, ¿eh? Aunque sean vecinos, aunque sean lo que sea. Siempre hay alguien mirando en la mirilla. Siempre hay alguien mirando. Eso de la cortinilla. Sí, sí, sí. El visillo, la vieja. La vieja, el visillo. Tampoco sería de extrañar que estuviera todo preparado y que hubieran sido ellos mismos incluso. Pues no te diría yo, ¿sabes? No te diría yo, para luego meterte los multas y decir, ah, que no llevas hachís, toma, pues ahora sí lo llevas. Efectivamente. Pues es posible, pero hay que decir que no es la primera vez que se produce sustracción de estas características. Está preparado para de esta dependencia. Madero, ¿sabes? Pues la única excusa que tienen en caso de que hubieran sido ellos es que se lo montaron bastante bien y fueron bastante inteligentes. Pues sí, ya te digo. ¿Qué me decías, Piti? Que si has terminado, ¿puedo ir yo con mi noticia? Pues espera, porque Mariano Rajoy ha dicho ¿Sí? que para que esto... ¡Mariano Rajoy! ¡Mariano Rajoy ha dicho! Se ha hablado el sabio de los montes galegos, ahora que ojo. Pues dice que va a acelerar la construcción de una planta incineradora en Cádiz para quemar toda la sustancia para que no ocurra esto. Ya que son incompetentes, pues se van a montar una planta para hacer la fumada ahí blanca. Y bomba. Y venga, bien de trabajo para todo el mundo. Y de aparcacoches segura. Cuéntanos, Viti, ¿qué querías? Quiero ambientar primero. Vamos a ambientar la noticia primero. Y el titular dice, cancelan una fiesta de año nuevo tras reportar un elevado número de entradas falsas. Vamos ya. Lo que todos conocemos como la GOA fue cerrado este año, misteriosamente. Oh. Y como dice GOA Electronic Parties, ha cancelado la fiesta de año nuevo prevista en la Sala Fabric, que iba a celebrarse desde las 15 horas de este martes, porque detectaron un número muy elevado de entradas falsas. Y ante la imposibilidad manifiesta de poder verificarlas en las puertas de entrada, se han visto obligados a adoptar en beneficio de todos esta tajante decisión. La noticia dice que tras la tragedia del Madrid Arena, las salas de fiestas y conciertos han extremado las medidas de seguridad. Y esta cancelación se produce en un contexto de máxima sensibilización con las normas de seguridad de las macrofiestas debido a la tragedia que tuvo lugar el pasado 1 de noviembre en Madrid Arena, que conllevó la muerte de las 5 chicas, como ya sabéis. Y en las primeras investigaciones, fuentes policiales explicaron que cifraban entre 19.600 y 23.000 personas las personas que esta noche llenaron el Madrid Arena, como ya hemos comentado otras veces. Por lo tal, esta gente decidió suspender porque, por lo visto, había un número brutal de entradas falsas. Y pues nada, que lo sentimos mucho para los que se perdieron la GOA. Pero la fiesta estaba en el parking, como pero siempre, la fiesta ¿no? estaba en el parking, ¿no? Entonces no sé dónde está el problema. No, pero que mayormente que se jodan, ¿sabes? Que... mayormente que se droguen el fin de que viene. Mayormente que se jodan los que montan esto, a estos chiringos y se sacan la pasta a base de engañar a la pero tropa, pasta gansa, ¿eh? Oh, hombre, encima te dan entradas de puta basura. Mucho, pero la verdad es que la calidad de la música en directo se ha habido de mejorar después de cerrar la goa. Es una pena. Que la música tan instrumental, tan profunda, que nos llena tanto, se haya visto dañada, pero bueno, es lo que hay, chavales. Era porque no murierais en la arena. Claro, la parte buena, porque en este programa siempre sacamos algo bueno de cada noticia, es que el importe, para toda la peña que lo tuviese, pues ya sabéis, a partir del día jueves 3 de enero, o sea, a partir de ayer ya, se les va a devolver los jurdeles. Ah, bueno, vale, a lo bueno, susodicho. Claro, pero para la cuesta de enero. Claro, para la cuesta de enero. Pero que ya sabéis, chavales y chavalas, no reventéis las alas tanto, que es malo. Tened cuidado. Y luego lo que más de la calle es gratis. La calle es gratis, efectivamente. Siempre. Siempre está bien quedar con los colegas, ahí estás unas charlas, tranquilamente, unos cigarros, de la risa. Y hablando de cigarros de la risa, ¿sabéis que habrán robado 1000 kilos de hachís, pero han desmantelado 1000 plantas de marihuana en una casa de Aranjuez? Hostia. Que tenían ahí un autocultivo. Bueno, lo que ganamos por un lado. No, esto fue el día 2. Vamos. Bueno, ahí. Ahí estaba la cosa, por lo yo visto. Yo creo que eran los mismos. Tengo una premonición de que son los mismos. Son los mismos, pues. Directamente, se ha hecho todo el completo. Mañana sábado en la cabalgata de Huelva va a haber chocolate para todos. Pues. Pero hay que decir que no, que en la casa vivían un hombre y su novia y eran colombianos y solían quedar frecuentemente con otra pareja de la misma nacionalidad allí para fumar y tal, es evidente. Y por lo visto... 1000 plantas para fumar. Por lo visto eran 1000 plantas, hablan aquí de 1071 plantas y cogollos de marihuana. O sea, que si dicen cogollos es que había ahí... Aparte de las plantas ya tenían el surtido de Navidad preparado. Les molaba meterse en ambiente. Yo tengo que decir algo, por favor, si con 1000 plantas te hacen tres porros. Es que tiene su problema, ¿no? O el papel muy pequeño. Los parceros son así. Ah, mira. La verdad que debía doler esa hierba y ahí dentro que flipas, porque según estoy leyendo aquí, el tío compraba todo en los grow shop ahí en tiendas especializadas y tenía una instalación flipante. O sea, que no es cultivador novato, vaya. Era un pro ya. Era pro. Pero sí. Podemos darle caña a esos temillas, ¿sí? Ya hemos comentado un poquillo. ¿Queréis decir algo? Sí, aparte sí, vamos de a hacer un comentario fumemos todos de la mesa. Y se acaba el mal. No, de todo lo demás, lo más serio. Nada, comentar algo gracioso de que hoy ha sido la cabalgata de Reyes en todos los barrios y resulta que ahora la hacen el día 4 y no el día 5 para que la cabalgata del centro no tenga competencia. Eso no, sí. Ese ha sido el motivo. Estar en todos los lados. Los Reyes no pueden estar en todos los lados, en los barrios, más allá del otro lado. No es creíble. Y luego ¿qué os parece lo que hemos...? Dale. ¿Qué os parece lo que hemos comentado de todas las subidas con el año nuevo, de todas las historias, desde el transporte hasta el agua, la luz? ¿Qué os parece eso, Mauricio? Pues un año más desde que empezó toda esta mierda. Desde que empezó todo ha ido para arriba y ya está, y así yo creo que va a seguir. Yo lo veo muy negro. Lo veo muy negro. Pero, Nieto, a ver si va a ser porque me estás mirando a mí y... ¿Tan negro lo veo o qué? Lo veo jodido. Yo lo veo crudo, oscuro, como lo dirían aquí. Yo lo veo muy negro también. De completo barrizal, así que chungo. Estamos entrenados aquí, para lo que sea. Eso sí, somos como American Galgos. Somos de presa, pero estamos delgados. Bueno, pues ya sabéis, si queréis hablar con los American Galgos, tenéis que marcar el 91-527-2642 o mandarnos un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com. Estamos esperando todas vuestras llamadas y vuestra colaboración, como cada día, porque eso es lo que hace que este programa sea, pues, Voces de la Calle, como su nombre indica. Así que ahí, mientras vamos preparando un poquito la entrevista con Comando Vicálvaro, vamos a ver qué nos pincha DJ Mig. El Zúmale. Zúmale. fiends now. Hustle don't stop, got a muscle to the top. Stacked on blacks, fill it up and walk with drop. Playing on the box means playing with them cops. Playing hopscotch, somebody praying you get knocked. Praying you get shot, that's what it's all about. So every now and then you gotta call a nigga out. Out. Dreams come true, nightmares die. Santa Claus who? That's a white man's lie. Some do what they do, they just try and get by. Reach for the sky, get a piece of the pie. Dreams come true, nightmares die. Santa Claus who? That's a white man's lie. Some do what they do, they just try and get by. Reach for the sky, get a piece of the pie. Que en la calle te espera. Anuncios de juguetes mucho antes de vísperas. Dentro de poco en agosto Toys R Us ya lo verás. Mundo consumista y un recurso sin fronteras. La caja por la que siempre controlas a los demás. temas. Gobierno y empresas tienen fácil las presas. Las mentes más densas de tanto salsa rosa. No entienden otra cosa, programación extensa. De bazocia intensa y no es mejor la prensa. La que vive a expensas de personajes públicos. No saben que son cómicos, verdaderos estúpidos. Crean programas típicos para estereotipos. Creen hacerse ricos y no les recompensa. Cultura de ofensa sin motivo y sin defensa. Nada podrás hacer cuando tú te les encienda. Cuando cientos de colores y formas te mientan. Por favor, soy crítico con lo que te cuentan. Apoya ya de vuestra puta moda. Mujeres prototipo de tetas operadas. Y todas esas series mil veces repetidas. Como física o química pa' gente retrasada. Las personas cada día son de mente más cerrada. Se niegan a darse cuenta de la mierda que se tragan. Secretos y mentiras nunca serán destapadas. Y a muchos les da igual mientras que echen su programa. Fútbol más que deporte se ha convertido en drama. Te venden hasta con quien han estado en la cama. Jugadores buscan fama sin hacer buenas jugadas. Lo hacen vendiendo imagen en colonia y marcas caras. Ultra racistas de cabeza cuadrada. Inmigrantes cuando marcan aplauden desde la grada. Mañana en el trabajo todos comentan la jugada. Y a mí que no lo he visto me miran con cara rara. Nuevos reality shows que solo buscan el morbo. Ricos y famosos en la piel de un vagabundo. Generación Nini, más programas absurdos. El puto Gran Hermano ya se hace en todo el mundo. Cambio de cadena para ver si algo me agrada. Cotilleo y corazón, lo que la audiencia reclama. Melodramas me la sudan, no veo telebasura. Ve lo que ellos quieren, lo que no pues lo censuran. Te meten por los ojos inútiles productos. Y te marcan un canon para ellos cuerpo perfecto. Manipulan y engañan para que sigas recto. Si ellos piensan por ti no te sales del trayecto. El fin es tener a la gente controlada. Y qué mejor manera que tenerla asustada. Enfermedades inventadas, muertes televisadas. Así olvidas un poco otras movidas más pesadas. Trabajo y la tele, miedo a ganar manos. Trabajo y la tele, miedo a ganar manos. Trabajo y la tele, miedo a ganar manos. Trabajo y la tele, pero sigue siendo pobre. Trabajo y la tele, miedo a ganar manos. Trabajo y la tele, miedo a ganar manos. Trabajo y la tele, y por eso te entretienes. Miedo a ganar manos, pero sigue siendo pobre. La tele, tu televisión o caja tonta. Tontamente te atontas sin que no te des ni cuenta. Mentiras, falsas, programas de carcas. En intereconomía se nos levanta la zarpa. Son ridículos con Milá y sus discípulos. Odio el famoseo y lo que mueve sus círculos. Estafas olvidadas sustituidas por el fútbol. Mientras el futuro de tus hijos dando tubos gilipollas. Deja de tragarte esa basura. Elemento de tortura de tu enfermedad sin cura. Requiem por un sueño, dime quién es tu dueño. Si el dueño de ese trasto son empresas y el gobierno. Programas de opinión, tu opinión no cuenta nada. Te sentirás partícipe y una pizza en la nada. Cuentos de hadas para la carnaza. Después de comer más salsa rosa y mostaza. Conviértete en un títere y no pienses por ti mismo. Confórmate con formar parte de un gran espejismo. Ser dados, audiencia, examen de una ciencia. Tras la pantalla el ser humano sin esencia. Tras la repetición de un mensaje tu reacción. Cuentan la misma mentira con diferente versión. Que acaba siendo cierta y ni Dios le da la vuelta. Ni malis, ni gritos, ni bombas, ni revueltas. Sueño con el director de Antena 3 ahorcado. En la fosa con un con Jiménez Los Santos. La contrainformación es nuestra alternativa. La respuesta a los medios que apuntan y nos fusilan. Queda la guerra, la brecha ya está abierta. Pues tras la indignación escribimos este tema. Apagamos el televisor, no entramos por el aro. Así son las cosas y así las hemos cortado. Trabajo y la tele, miedo a ganar manos. Trabajo y la tele, miedo a ganar manos. Trabajo y la tele, miedo a ganar manos. Trabajo y la tele, pero sigue siendo pobre. Trabajo y la tele, miedo a ganar manos. Trabajo y la tele, miedo a ganar manos. Trabajo y la tele, y por eso te entretienes. Miedo a ganar manos, pero sigue siendo pobre. Bien, y como la cuña indicaba, es la entrevista y antes de nada presentar a Cross, que ya ha llegado. ¿Qué pasa, Cross? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal tu primer programa del año? Jodido, por lo que veo, ¿no? Bueno, me acabo de incorporar, pero... bien. Sí, yo para seguir en mi línea, yo es que soy así, ¿sabes? Seco, radical. Seco y bien. Concreto, ¿no? Bueno, señores, como sabéis, hoy tenemos en el programa a Comando Baikálvaro y el último tema que pusieron estos jefes era vuestro. Comentadnos, ¿qué tema era? Caja boba. El tema se llama Caja Boba y dice el título, dice mucho de qué puede ir, ¿no? El tema. Ah, por eso he oído yo ahí una sintonía conocida. que no sé de qué es ahora mismo, claro, pero... Esa es la cuestión, hay que es un juego, no es un cuenta. Juego también. Sí, es un juego. Vale, acabo de recordar. Que decir que tanto es que esa puta mierda no la he visto en mi vida, claro, tío. ¿Qué quieres que te diga? Pero para que veas lo que llega, Pues sí, pues sí. Es un tema de un poco, pues habla un poco de la televisión, es un tema la verdad mucha peña habla, pero bueno, es que había que tocarlo porque es que es increíble, ¿no? Un poco la tele, cómo es una herramienta que están utilizando ahora mismo tanto empresas como bancos, gobierno, toda la peña que tiene el poder entre las manos, pues un poco denunciar, pues un poco la pues manipulación, eso, esa la manipulación, el objetivo de todo ello. Que nos venden lo que quieren. Claro, efectivamente. Claro. Un poco que nos busquemos las castañas, un poco para informarnos, aparte de los medios masificados, también un poco de tirar hacia adentro, hacia nuestra comunidad, donde nos movemos, donde tal, para intentar informarse un poco más boca a boca, un poco más de realidad, de estar en las manis y no informarse por los periódicos. Y leer un poco de contrainformación también. Pues yo sinceramente prefiero que os presentéis, porque somos muchos, ¿no? Y prefiero que os presentéis un poco uno por uno, desde los DJs que están ahí y tal, hasta el último que está tocándose el pelo. Bueno, pues así como queráis, podéis empezar a presentaros. Ahí presentándonos, hombre. Bueno, vale, pues buenas noches, yo soy Santi, estamos aquí como Antonio Cálvaro para Radio ELA. No sé qué decir, el tema que está sonando es Caja Boba. Ya está, era a presentarte, tampoco. Bueno, yo soy Sergio y aquí estamos. Chavales, un saludo para todos esos chavales del barrio. Bueno, mi nombre es Brecha, David, y nada, también, aquí parte del comando. Yo soy Agumi, aquí estamos. Bueno, pues yo nací aquí en un... No puedo. Soy Monchi de Vicálvaro y aquí un saludo para los BKC, para la gente de la cantera, para toda la banda. Y venga, aquí empieza aquí la entrevista y... Buenas, yo soy Íñigo Montoya Serrano. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Yo soy una colaba del comando que vengo desde Asturias. Ay, ay. ¿En qué colaboras? Perdona, por favor. Y yo soy DJ Miguel, nada aquí a los platos con Sase. Muchas gracias a Distrito 17, a todo esto que nos está viendo en esta oportunidad. Y nada, un saludito para todos. A vosotros. Y nos falta uno, que es el Marcos. Nuestro estará productor, escuchándonos por ahí. Estará escuchándonos, que pero... Que llame. Eso, Marco, llámanos y haz acto presencia. Me cago en la leche. Más ya sabes. Bueno, en verdad, es más bits ahí. Dentro de KV falta más de uno. Sí, falta más de uno, pero bueno, de lo del rollo de la maqueta y todo esto, sí, que estamos para hablando. Para terminar de presentarnos, que somos realmente un colectivo, que somos bastante más gente y tal, pero bueno, aquí estamos pues los que hemos venido hoy y hay bastante más gente y ya iréis viendo pues cómo va. Y más que vamos a hacer, ya verás, aquí estamos en saco. Claro, que vaya creciendo eso a tope. Rollo secta aquí. Está laica ahí, pero bueno. Bueno, pues si os parece bien, empezamos con la entrevista, ¿no? Guay, sí, sí. Hilando un poco con esto que estáis hablando, la primera pregunta dice que de dónde viene el comando Vicálvaro y cuántos sois. Contadnos un poquito. Nada, bueno, pues el comando Vicálvaro, como el propio nombre indica, viene del pueblo de Vicálvaro, absorbido por Madrid, hecho barrio, pero bueno, que quede claro, es un pueblo de Vicálvaro. Y bueno, la verdad que por afinidad y por gente así que paramos en el mismo grupo de peña, en el mismo sitio, pues bueno, hay gente que ahora vive en Leganés, que está en Parla, gente que estuvo viviendo en Barcelona, Villaverde, claro, en un montón de sitios, pero bueno, sí, en general el punto de unión de todos nosotros es Vicálvaro, que es un interés común ahí, que es aquí el rap, el rap y tal, y bueno, pues un poco que nos hacía falta, viene aquí un poco, lo hacía por la necesidad de hacer algo aquí todos juntos, porque nos hacía falta pasta, una sola persona no podría montar todo eso y todos teníamos un poco las mismas ganas de hacer, el mismo objetivo un poco también, un poco la misma idea. Apoyarnos ahí unos en otros, un poco, yo qué sé, realmente si trabajamos ahí entre todos, pues nos salían las cosas, claro. Sí, porque son varios proyectos que llevan tiempo con ganas de salir. Y bueno, pues al final entre eso, pues viendo que todos tenemos ganas y que nos podemos echar una mano y que bueno, y que al final, aparte de hacer música, lo que estamos haciendo es un grupo fuerte de gente en el barrio para movilizarnos, para igual que quedamos para tomarnos unos calimochos, para liar la parda por ahí, ¿sabes? Hay que organizarse ahí. Claro, claro que sí. Y bueno, ¿qué es para vosotros el hip hop? O sea, eso es un poco personal, pero sí. Bueno, no pero sé. No podemos hablar aquí en público esto. En plan de que es un tema privado, ¿eh? Es un tema privado. No, en plan de que pues cada uno lo hacemos. El lenguaje común que utilizamos es el de protesta, evidentemente, a través del hip hop y tal, ¿no? Una canción de la que hablamos de cosas que sentimos de verdad y que vivimos de verdad, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, cada uno tenemos nuestra visión un poco de la movida, ¿no? Pues a ver, más versiones. Bueno, como eso del hip hop es una cosa muy personal, yo desde mi punto de vista, para mí hace unos cuantos años lo veía de otra manera, casi una forma de vida, pero desde hace ya unos añitos eso yo por lo menos lo he perdido. Lo he perdido por cómo está el tema, por cómo nos lo han querido ver y cómo lo vemos nosotros actualmente. Entonces, rap actualmente escucho. Pero si te digo es lo que menos escucho y si escribo es en forma de terapia. Yo lo utilizo como para terapia. Para mí es la forma de soltar mi rabia. Ya está. Desde el principio hasta ahora. Claro. Una forma de cagarnos en lo que queremos. Vuestros padres y en vuestras madres. Sí, claro, está claro. Me cago en tu padre. Esa se dispara. Sí, es una... El rap es calle. Y si no eres calle, no eres rap. Bueno. Sase filosófico. Estos DJs, esa frase mítica. Sí, sí, sí, es el hip hop original del barrio, si no es original del barrio, entonces no es hip hop. Para mí implica también una. Pues eso, como el nombre del programa se llama, ¿no? Voces de la calle. Es. Claro. O sea, como lo han formado otros movimientos así musicales y tal, y culturales, como pueden ser el punkarreo, el rock, todo, la música hoy, el reggae, todo eso, pues es una forma más de expresión. Hablo de manera personal, una manera de expresarnos y de... Pues eso, es un instrumento, pues yo lo utilizo más como un instrumento, me gusta la música... rap, pero no es lo único que me gusta, a ver si me entiendes. Yo utilizo como un instrumento. Sí, ahí es donde os iba a meter yo ahora la pinza. Y como sois muchos, seguramente hay más variedad. Gracias, Pau, por recordarme que me acerque al micrófono. Que luego se te oye ahí sí, lejos. Oye lejos. Parece que está en el sotanillo o algo. Tienen una cámara necoica de esas. A ver, chavales, contadme un poco vuestras influencias musicales, ¿sabes? Pues, supongo que. Todos escucháis rap, pero también escucharéis algo en los momentos esos de relax ahí en casa, ¿sabes? No sé. Los Chichos. Jero, Jamarón de la Isla, el Capullo de Jerez. Chachi, que sí, yo soy flamenco a muerte. Camela. No, Camela no. No, Camela no, soy flamenco, pero flamenco hondo. Es igual que si nos ponemos a escuchar rap old school, pues yo soy de flamenco igual old school. Los gitanos de mi barrio dicen que lleva música. Está aquí que está pasada ya de moda. Dice que chaval lleva todo el gitaneo aquí todo pasado. No sé, pues no sé, hombre, hemos crecido con la música hip hop de española a la par que con la que nos llegaba americana y tal, ¿no? A cada uno por unos lados, a uno de unas quintas, otros de otras, pero hombre, creo que tenemos varias influencias también, ¿no? Aparte de rap, mucha más música, como he dicho. La verdad es que si deberíamos de pararlos más bien uno por uno a decir un poco nuestras influencias, porque como tal es que te pones a hablar y a lo mejor no puedes decir algo que represente a todos, ¿sabes? De los que formamos esto, pero vamos, lo podemos comentar un poco, yo que sé, así que grupos nos han influido a cada uno, sobre todo. Sí, ¿no? Eso, por ejemplo, a ver, claro. Yo no te puedo decir que grupos me han influido directamente porque yo no sé qué influencias tengo, ya que son influencias, no son una pero copia. Mira, esto es, esto es más, por ejemplo, el que te impulsó el decir qué canción me encendió la chispa, decir quiero hacerla. Puta clan. Sonaba sucio y molaba mazo, tío. Parecía que la habías grabado ahí en tu casa y yo qué sé, la primera vez que grabé, yo por lo menos la primera vez que grabé sonó sucio y molaba, era el rollo. En verdad, esta pregunta es la pregunta toca huevo. Sí, me la preguntaran, diríamos, ¿cómo que influencia musical? Pues yo. Hombre, no sé si tendremos influencia, pero sí que hay música que nos ha puesto los pelos de punta y nos ha dicho, venga, vamos a hacer movidas. Pero no lo pienso. No es igual, pero claro. Lo guapo es eso, que te influye. Que te influye la movida sin chuparlo aquí a muerte. Santi, dale, que se duerme el brazo. Pues mira, sí, yo de eso sí que me acuerdo. Por ejemplo, éramos, vamos, éramos muy niños y escuchábamos Molotov, el grupo este mexicano y tal. Eso es, lo primero de Mushomu y todas esas cosas, CPV, cosillas antiguas, y fue lo primero que yo escuché y que dije, coño, digo, a mí esta musiquilla me gusta. O sea, y por ahí empezó todo. Pues VKR, así, el Nane, un colega, un chaval del barrio, pasó también una cinta de Dr. Dre, por ahí también entré un poco. Luego de escuchar al Monchi, al Calles, al Pino, ahí en el barrio también. Yo qué sé, Los Trovadores, que es un grupo bastante mítico del barrio. Yo que sé, sí, bueno, luego aparte, yo por ejemplo, si me pongo a hablar de lo que a mí me ha motivado, pues siempre hay un poco, pues eso, la música en la calle, pero sobre todo, pues, a mí personalmente me han marcado grupos como Caos Urbano, como Escorbuto, Decibelios, Escalaría, Escatalite, ahí. Caos Etílico, muy bueno, recomiendo. A ver, que los DJs están pidiendo micro, a ver, ¿qué pasa? Claro, claro, ahí. Esto es un momento histórico en la radio, el DJ. Nada, nada, que. Aquí también nuestras influencias, ¿no? Claro, por supuesto. Venimos de un tiempecito un poco antes y empezamos con todo el tema de los Randy, de los Beastie, de Gucci Rap, toda esa gente que empezó con ello y lo empezó a hacer grande para que otros se lo cargaran luego, pero bueno. Sí, también, claro. Y nada, pues la verdad es que empezamos prácticamente todo con americano, tema hasta electrónica, Mantronics, África Bambata y todo eso. Claro. Nos pilló bastante jóvenes y tuvimos suerte de mamar bastante de lo del principio. Así que nada, pues nosotros hablamos con las agujas, como dijo el sabio. Personalmente me la pelaba con el Rampage. Ya se habla poco, pero cuando habla. Lo deja ahí. Bueno, continúa, va. Continuamos con las preguntillas, sí, y dice así: ¿qué buscáis transmitir en vuestros temas? A ver, contadnos. Buena pregunta. Odio. Bueno, ahí. Si queréis todos hablar a la vez, a ver, poneros otra cosa. Yo quiero ver. Venga, a hablar, a ver. Rabia, descontento, inconformismo, ganar de cambio. Motivarnos nosotros y motivar un poco a la peña. Claro, también alegría en algunos temas. Claro. Yo no, está alegre mucho, la verdad. Bueno, yo que sé, realmente, pues eso, involucrar ahí a la gente con la música también, que existe la música protesta. Hace poco vimos ahí, vamos, no sé, algunos vimos ahí un artículo de que no existía la música protesta por ahí en los periódicos y tal. Digo, joder, no sé si te has pasado por algún barrio, has escuchado a los chavales ahí si escriben y eso, porque hay bastante música protesta y que la verdad es que buscamos bastante protestar. No es por quejarnos por lo que sea, sino no quejarse por quejarse, sino exactamente, porque o sea, hay necesidad. Exactamente, vamos a quejar, vamos ahí encima los puntos, yo creo, un poco claves que eran para nosotros en el momento o que van siendo durante la marcha de escribir los temas y hacer la movida, yo qué sé. Yo protesto con mi propia vida, a lo mejor hablo cosas que me han sucedido hace tiempo, o me han pasado ahora o me están pasando. Y con eso mismo yo creo, como exponiendo esa situación que es totalmente negativa, pues yo creo que ahí es cuando gana un poco el rollo protesta, pero en primera persona, ¿no? ¿Sabes que soy yo? ¿Sabes cómo te quiero decir? Claro. Es un poco eso, ¿sabes? Poniendo... Claro. Luego también sí que es verdad que hablo ya de más cosas, pero sí es verdad que soy un poco egocéntrico para eso, me centro mucho en mí, pero... Sí, eso en plan, un poco negativo, sí. Yo creo que para cuando terminemos el trabajo trapos sucios. Aquí mi compañero Monchi y yo creo que va a quedar claro desde el primer minuto de qué va la vaina, ¿no? Porque es, a lo mejor puede sonar un poco egoísta, pero es nuestra mierda. O sea, sacarla afuera, trapo sucio, esos trapos sucios los queremos limpiar, o sea, queremos hacer la colada y todo lo que nos decimos en un momento normal, pues lo escribimos. Ya, como he dicho antes, es un poco de terapia, lo que hemos visto desde niños, toda la mierda que nos ha rodeado. No hablamos de metralleta ni de champán, porque eso no nos ha rodeado en nuestro puto barrio nunca, pero sí hemos visto yonkis, amigos muertos y gente muy jodida por los picos, por la plata y muchos rollos, sí. No es que estemos aquí orgullosos de un barrio chungo, ¿sabes? Sino que es una mierda. No, por supuesto. Hay que cambiar movidas y hay que ir a saco, hombre, y empezar ahí un poquillo... Pues bien, de cero ahí, de cero. Hay que quemarlo todo y luego otra vez. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Sobre todo busco remover y tocar un poco, pues eso, los huevos a quien no los tiene tocados o el coño a quien no lo tiene tocado. Y esos coños ahí. Eso es, ahí. El pudo peludo a muerte. Y es un grupo de colegas, además de Asturias, ahí. Un saludo para ellas. No, y eso, ¿no? Que, joder, pues eso, sobre todo hace que una persona escuche una letra y se plantea algo que a lo mejor no se haya planteado anteriormente. O sea, no se trata de convencer a nadie, simplemente de que la gente se cuestione un poco, con que alguien se cuestione cualquier cosa que antes no había hecho, al escuchar alguna de nuestras letras, yo con eso me doy con un canto a los dientes y me los parto, vaya. ¿Sabes? O sea que... Muy guay, que hay una protesta, pues eso, porque hay una realidad que nos rodea, no solamente por eso. No solamente por protestar ni por de contar nuestra vida, sino porque rodea una movida que es una mierda, entonces vamos a contarlo. Por eso vamos a protestar. Muy bien. Pues vamos a ver. Yo quiero saber, ya que vais a protestar y tal, voy a hacer yo... me han tocado a mí las preguntas... Poca pelota. Sí. Peliagudas. Vamos a ver. ¿Qué opináis de la industria musical en torno al rap en España? Basura. No, que todavía no hemos llegado al juego de las palabras. Vale. Basura. Vamos a tope hasta el final. Va a salir, yo voy a... Rap en España, basura. Sí. No, no sí. Se salvan. Hay gente que se salva siempre, pero la verdad es que un poquito de pena sí que da. Sí, la peña siempre pues le invierte su trabajo y tal. Siempre se tiene que respetar un poco el invertir el trabajo y el tiempo en hacer movidas, en que las movidas creas que son personales tuyas a lo mejor y tengas que sacarlas, y está bien, está de puta madre la gente que tiene que hacer música, y eso no puede morir, el que deja de hacer música, pero que se convierta, que estamos hablando de una industria musical cuando hace tiempo estábamos hablando de tu local, mi local y dónde grabamos allí, dónde grabamos aquí. Y cintas y casetes. Bueno, y nosotros seguimos así, o sea, seguimos no, que no hemos empezado, o sea, que imagínate, puros nómadas ahí. Pues... Y yo qué sé, a mí me parece que el panorama de la industria del hip hop en España está mejor que nunca, porque precisamente lo que está haciendo, estando como está, es que los grupos se autogestionen, los grupos empieza a haber una respuesta más directa, de verdad, por la gente de... que quiere simplemente hacer música, no forrarse con ella, y por eso digo que me parece que está mejor que nunca, porque precisamente está haciendo sacar lo mejor de la gente que estaba, de la gente que no llega al resto de la peña. Sí, sí, pero a eso iba yo, que es una pena como te lo quieren vender. O sea, como a ti te lo ponen ahora mismo, como te están pintando el rap en España, como lo que te están vendiendo, lo que estás viendo, es una basura. Luego, claro, luego si te pones a callejear, a mirar por los rincones, claro, lo que no se ve, eso es lo potente, lo que no se ve, lo que está por debajo. Si tú te pones a quitar toda la mierda por encima... Lo que no llega a los oídos de la gente. A mí una cosa que me raya, que los que hace 4 años estaban aquí vendiéndote el cambio este de champán y toda la movida, esto ha llegado el cambio del rap, no sé qué... Ahora han visto que con el 15M, la movida, el despertar social este que ha habido, ahora te están haciendo temitas aquí, en plan, que no va la guerra, no sé qué, qué putada, tal, eso sí que me jode más aún, por encima se está apuntando aquí al carro de una movida que han visto que ahora... La banda se sube al carro. Que no vende una mierda lo suyo, ¿sabes? Y ahora se pone aquí a hacer esa puta mierda, cuando están viendo que es que lo que llega realmente, porque es que la gente es lo que pide. porque eso no es realidad, tío, la flipada que tienen. Pero es que encima me parece mucho más falso. O sea, que fatal, por todos los lados ya. Sí, tema no, peleagudo. Creo que no podía estar más de acuerdo. Yo creo que dejamos a estos chavales aquí y hacen el programa entero. Pueden hablar entre ellos ahí de no, tío, no pienso que tal. Sí, porque hemos venido unos cuantos, sí. No, parecía que veníamos de pelea. No, es lo que ha dicho yo, la hija, digo. Y eso que les hemos llamado de buenas, imagínate si los llama de malas. No quiero saberlo. Somos los morris. Ya me estoy perdiendo, ¿sabes? A ver, querías decir algo, Sergio. No, no, ya. Como te veo ahí, casi que no, casi que no. Bueno, pues si. Si os parece, lo que vamos a hacer es vamos a dejar descansar un poco las orejas a todos, sí, y vamos a ponernos un tema por aquí llamado Crudo Oscuro, que es del último trabajo de Comando Vicálvaro, llamado Completo Barrizal. Así que sonando por ahí. De amistad, hoy menos me fío. Conozco la soledad y lo que trae consigo. Momentos que se olvidan, recuerdos que no olvido. Valoro cada instante que pasaste conmigo, pero nunca el del vendido. Por favores y pasta, ni el que trafica en masa con nuestra confianza. No creo que entiendas de qué coño se trata. Si no has querido a nadie en tu vida, sucia rata. Gente incompetente, alimaña de parque. Buscan explicaciones, pero es demasiado tarde. El colega está siempre, no cuando el sol caliente. Los hay que valen más que un fin de solamente. No sé si me comprendes. Es que el que critica ofende, ni el verdadero significado de lo que es tu gente. Sentir que te venden o ser manipulado, pa' que el comando te respete, solo ser honrado. Vigila tu espalda, no te fíes de tu sombra. Aprende a separar al que vale del que sobra. Vigila tu espalda, no te fíes de tu sombra. Aprende a separar al que vale del que sobra. Hablamos, no se vende ni se compra. Es algo que con gestos y con años se demuestra. Y son muchas aventuras, muchos baches y cuestas. Y muchos buenos ratos que hoy entre risas se cuentan. Algunos donde están quedaron en el camino, pero me enseñaron cosas que seguro que no olvido. Y otros quisieron joderme, pero tío, yo aquí sigo. De puñaladas traperas sin quererlo he aprendido. De una simple mirada, no gustarme desconfío. Sonríe y menos me fío, a mí no me hacéis el lío. Y el tiempo me demostró quiénes eran los míos y quién es esa gente que ya la cara ni miro. Hoy sin brío a mi albedrío. Cotilleos me la pelan, no practico el pío pío, elige a los que te rodean. Ten claro con quién cuentas, si nunca confundas. Amigos con colegas, ten bien hechas tus cuentas. Vigila tu espalda, no te fíes de tu sombra. Aprende a separar al que vale del que sobra. Vigila tu espalda, no te fíes de tu sombra. Aprende a separar al que vale del que sobra. 5 años, narrando mi historia. Por mi vida pasaron gente de booty y escoria. Muchos me olvidaron, a otros olvidé yo. El corazón hizo su trabajo y los destituyó. Más de un gilipollas que intenta separarte. Fui tres carroñeros que quieren pillar su parte. Algunos me engañaron y los dejé aparte. Amigos muy pocos pero colegas a pares. Conciertos y fiestas, noches tranquis histéricas. Respeto en tanatorios por la muerte de mi chica. El paso del tiempo es el que te dirá el que no está de tu lado y el que de tu lado está. Estrellas fugaces que sembraron soledad, ángeles y gárgolas siempre te acompañarán. Te hablo de amistad, chaval, constancia y lealtad. Muchas cosas que aprender y muy pocas que olvidar. Vigila tu espalda, no te fíes de tu sombra. Aprende a separar al que vale del que sobra. Vigila tu espalda, no te fíes de tu sombra. Aprende a separar que vale del que sobra. Yeah. pensando en el pasado, viviendo el presente, anhelando el futuro, Vivimos del pasado, de eso ya no cabe duda. De los errores cometidos no aprendimos nada. Milenios, siglos, décadas y horas malgastadas. Caemos en la misma piedra de épocas pasadas. Y es que ni yo mismo me separo de esta mierda. Heridas que no cicatrizan nunca son mi celda. Memoria siempre tira de experiencia y me recuerda que no me fíe ni del poco tiempo que me queda. Vivo cada día convencido de estar vivo, y no consuela saber que lo niegan sin motivo. Como en el medievo somos esclavos de un siervo. Sé los antecedentes, hablo de opresión al pueblo. Le toca a los bancos, me la sopla, ahora es mi tiempo. El presente está pasando a cada movimiento. Un futuro impaciente devora tus momentos. Despierta, la vida dura poco, estate atento. Mira a tu alrededor, dime si algo es diferente. Nos hacen lo mismo pero le cambian el nombre. Cada uno lucha contra el tiempo, contra el hambre y contra el miedo de dejarse la vida en un instante. Por mucho que lo intentes, ya no parará el reloj. La tierra se muere y suelta un extraño hedor. Olor a despedida por consecutivo error. De los que poblamos las ciudades, somos el tumor. De lo que nos espera, se han cargado la esfera. La sociedad, cultura y la vida que nos rodea. Un futuro alentador para tu descendencia. Queda una oportunidad, tu cambio de conciencia. No confío en la ciencia, porque lo lleva Hacienda. Y porque todo lo que gestionan lo tienen en venta. La paciencia es límite, pero la rabia aumenta. No sabemos lo que nos depara y nos molesta. Y todos pagamos de alguna manera lo que hacemos. Siempre luchando. Siempre saliendo hacia adelante. El pasado está enterrado ya en los libros de historia. Genocidios olvidados, guerras por gloria. Territorios conquistados, son derrotas, son victorias. Mucha sangre han derramado ya en nombre de escoria. Pueden mentir la Biblia, cuántos asesinados. Millones los caídos luchando en Stalingrado. Masacres, holocaustos, hambrunas, fusilados. Y nada ha aprendido aún de esto el ser humano. Nada hemos mejorado y menos como personas. El fin justifica el medio, en el presente es el eslogan. Es la era de las consolas, de internet como una droga. De gente preocupada por el físico y la moda, que les jodan. Que hoy todo se cataloga por televisión, asesinos condecoran. Cámaras vigilan, policía te controla. Y aún sigue chupando del frasco la corona. Raciona, reflexiona y grita si lo necesitas. Solo consiguen sus metas los que actúan como trepas. Nos quitaron las pesetas imponiéndonos el euro. Ya somos Europa y así vamos como el culo. No pienso en el futuro, pues lo veo crudo, oscuro. Y no creo en el destino aunque nos marquen el camino. Tú eliges tus amigos, conocidos o enemigos, quien caminará contigo y quien será solo testigo. En un mundo destruido por radiactividad, fábricas, industrias, energía nuclear, químicos vertidos y residuos en el mar, especies de animales extinguidas para adornar. Efecto invernadero y calentamiento global son algunas consecuencias por haberlo hecho tan mal. Armas atómicas listas para estallar cuando se acabe el petróleo, tercera guerra mundial. One time, yeah. Yo, all I need is one mic, one beat, one stage, one nigga front, my face on the front page. Only if I had one gun, one girl and one crib, one God to show me how to do things. The sun dead pure, like a cup of virgin blood, mixed with 151, one sip will make a nigga flip. Writing names on my hollow tips, plotting shit, mad balance, who I'm gon' body. This hood politics acknowledging, leave bodies chopped up in garbages. Seeds watch us, grow up and try to follow us. Police watch us, roll up and try knocking us. One knee eyed up, could it be my time is up? With my luck, I got up. The cop shot again. Bus stop glass bursts. A fiend drops his Heineken. Ricocheting between the spots that I'm hiding in. Blacking out, I shoot back. Fuck getting hit. This is my hood. I'm a rap to the death of it. To everybody, come on. Little niggas is grown. Hood rats. Throw the boss in your wound. We need more warriors soon. Tip from the stars, sun and the moon. And it's like a police chase. It's street sweepers and coppers. Stick up kids with no conscience. Leaving victims with doctors. If you really think you're ready to die, with nines out, this is what knives is about. All I need is one mic. All I need is one mic. All I need is one mic. All I need is one mic. All I need is one mic. Yeah. All I need is one blunt, one page, and one pen, one prayer. Tell God, forgive me for one sin. Matter of fact, maybe more than one. Look back,

éramos cross-colors de todos los colores. Éramos niñatos con pocas ambiciones. Primeras citas con adolescentes quinceañeras, chuleando de beisboleras y playeras. Tribu urbana en Atocha y Julio en tiempo libre. Recuerdo 1990 y sigue. Yo por entonces vivía exiliado. Volví a España y todo había cambiado. Menos los colegas con los petas en el parque, soñando con transformar graffiti en arte. Jóvenes sin rumbo, pero de ideas claras, mientras los caritos se llenaban de bacalas. Íbamos a todas partes con mochila y sin coche. Bien, estamos de vuelta. Como estáis comprobando, hoy el programa es muy musical porque Comando Vicálvaro es un grupo muy extenso y tenemos dos DJs pinchando en directo y queremos, por supuesto, darles cobertura porque este musicón merece la pierna. Y bueno, vamos a seguir con la entrevista y la siguiente... Sí, merece la pierna. Cualquiera de las tres, vas. Me ha venido la imagen un perrillo ahí cuando se te engancha la pierna. Olvídalo. Bueno, continuamos con la entrevista. Hablarnos un poco de vuestros últimos trabajos, futuros trabajos, vuestros proyectos, cosas que queráis compartir con la con el programa. Pero espera, antes que nada, recordemos el teléfono. ¡Anda! ¡Recordémoslo! Bueno, el teléfono que habéis visto que suena, que ahora meteremos la llamada en directo, es el 91-527-2642, si quieres intervenir en directo y comentar cualquier cosa. Si quieres mandarnos un correo para que te pongamos un tema, para saludar o para lo que quieras, radiovocesdelacalle@gmail.com. Y bueno, enfermo, tenemos la llamada esa... ¿O qué pasa por ahí? ¿Está? Pues creo que hay alguien interesado en hablar con la peña de Comando Vicálvaro. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. A las buenas noches, ¿con quién hablamos? Con los abuelos del Pixiu. ¡Roberto Calles! ¿Cómo andáis? ¿Qué tal, Monty? ¿Qué tal todo dormido, cabrón? Estamos aquí escuchando la movida y estáis tirando de ello como se tiene que tirar. ¡Nene! ¡A tope, nene! ¡Bueno, muy bien! ¡Tiro, eh! ¡Máquina! ¡Pero en calles! ¡Abuela del piso! También por su mente, ya saben, la piel de... Por esos borrachos con clase, como siempre, Monchi. Quiero que arrugue al míster, ¿vale, colegas? ¡KV, siempre! Bueno, ¡hola, del Pixiu! Están todos locos, niño. Menos espectáculo. ¿Qué dices, míster? Pues nada, un saludo de aquí. Este es el KV que falta aquí. Y este nada, es el responsable pues esto, aquí, de nuestra aquí, música. Aquí, mira, es que todo muy contra el niño, ya sabes tú. Ahí en la puta bueno, sombra. Bueno, que un abrazo muy fuerte, que lo habéis curromazo y que sabéis que se os quiere por aquí. Otro para ti, jefe. Bueno, esto que os esperamos a trabajar, maricones. Este tenéis que venir a trabajar, ya sabéis. Si queréis algo, a trabajar aquí. Ya te digo. Vale, tronco, gracias por llamar. Un estudio que flipas también. Tú, bueno, un abrazo muy fuerte de aquí, desde el estudio, ¿vale? Bueno, gracias, a vosotros, compañeros. Venga, un abrazo. Este chico es que nos hace aquí las producciones, tengo que estar aquí pinchando mi colega encima, o casi todo, es de este hombre. Mavits. Lo veréis próximamente, si se hará sonar. Ahí, David Calvaro, están haciendo ahí una movida los chavales, se están currando ahí, bajo 032, ha montado un estudio ahí y va saliendo para adelante. Pues justamente, alguien decía de que sin el teléfono, recordamos te digo, el teléfono para que por si alguien... Sí, ya lo he dicho, que tenéis que llamar al 91-527-2642 y os metemos en directo. Y bueno, hoy vamos a hablar de los proyectos de vuestros últimos trabajos. Cuéntanos lo que nos estaba contando ahí arriba. Bueno, pues el proyecto que tenemos así un poco en mente y ya está empezando y creo que ya tenemos aquí un poco reunido aquí la pasta y tal. Pues nada, que estamos haciendo con la Asociación de Vecinos de Vicálvaro, que nos han cedido un espacio, un estudio aquí de grabación para el barrio, para que la gente aquí, los grupos y tal, pues que se acerquen y puedan grabar, tengan la oportunidad, porque no hay medios en el barrio, igual que nos pasó aquí en su día a nosotros. Y un poco eso, a ver si tira para adelante, porque se ha quedado un poco parado, pero vamos, que se va a hacer fijo, ¿sabes? Y nada, esto viene un poco de un proyecto que fue una ocupación en la cantera. Muy En Vicálvaro ahí a tope. En Vicálvaro. Joder, ya ves. Y nada, de puta madre. Eso fue aquí una experiencia de puta madre. 4 meses o por ahí. 4 meses y medio, tal. Que fue un desalojo, vamos, ilegal total. Unos hijos de puta. Y nada, encima nos robaron y de todo. Y estamos haciendo ahí ludotecas, salas de ensayo, gimnasio, de fotografía, mil movidas, ¿sabes? Había un espacio también para los chavales más jóvenes del barrio, que tenéis ahí un local que se lo autogestionaban ellos también. Y bueno, os puedo contar aquí un poco más el Sergio, porque ellos tenían, por ejemplo, usaban mucho también las telas ahí para hacer acrobacias y eso, ¿no? Sí, sí, había telas aéreas, un rocódromo, un buen proyecto también que tampoco nos dio tiempo a terminar. Y bueno, muchas más cosas también, clases de inglés, de todo un poco. Sí, como principalmente el estudio, donde ahí empezamos a maquetar nuestro proyecto también en torno a la música, pues ahí fue también donde nos pudimos juntar todos y estar ahí día tras día haciendo historias y salió este proyecto adelante, el de Comando Bicálvaro, que es la movida que estamos haciendo lo ahora. Nació un poco la organización, ¿sabes? Exactamente. De lo que era un grupo de colegas que no sabíamos bien dónde íbamos a decir, venga, ¿qué vamos a hacer, sabes? Pero con... ¿Para dónde vamos? Sí, y nos hicimos aquí banda organizada y tal. No, pero fue la cantera, la verdad, que fue un empujón para ponernos en serio con, pues, con el proyecto y cosas que tenemos en mente. Bueno, como KV es un colectivo, dentro de este colectivo hay muchos grupos. ¡KV banda organizada! KV banda organizada siempre. ¡Puta guerrilla! Completo Barrizal ha sido la primera maqueta, o sea, que la sacaron Gumi y Sergio Brecci. OKP Music, Mass Beats. Sí, aprovecho para decir que sonaron antes de este trabajo los temas de Crudo Oscuro y de Colegas, que se me olvidó antes. Vale, pues ahora estamos grabando también, Monchi y yo estamos preparando un trabajo llamado Trapos Sucios. Para febrero calculamos que saldrá, no sabemos si a principios, a últimos o para febrero de 2014, pero va a salir. Y nos viene de puta madre la llamada de aquí de nuestra gente, que nuestros hermanos, Calle, Espino, que próximamente también van a sacar trabajo. Lo esperamos y yo creo que va a estar muy potente todo esto. Está esto funcionando va para Bicálvaro, sí, ahí está saco Bicálvaro, vamos, con rap y con mis movidas. Aquí a saco la gente, la JV, toda la banda. Aquí la verdad es que estamos dando caña, le vamos a dar por culo aquí a la concejala, a guardaespaldas, a todos. Vamos. La verdad, estamos todos salvando y tu guardaespaldas. El proyecto hombre, todo el rollo. Todo el rollo, todo. Hombre, ya. La verdad es que no sé si se nota, pero ya es un espíritu colectivo del barrio, ya. No solo a nivel de musical, sino a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, a todos los niveles. Entonces, KV está ahí, pues, siendo un motor más de esos que está moviendo el barrio. Entonces, pues, nos vemos muy representados también en ese aspecto, en la lucha del barrio, la lucha de nuestra vida, de que sean por lo menos medio dignas y tengamos algo que hacer nuestro aprovechando, Gumi, que hablas del tema que del barrio y tal, pues, no sé, preguntaros un poco cómo veis vosotros ahora la situación social, cómo veis, cómo está, cómo veis la cosa. Aparte de el nieto me ha dicho que la veo negra. La veo crudo oscura ahí. Pero no sé, ¿cómo lo veis? Yo veo que, bueno, que la crisis está aquí, dura ya más de cuarto siglo para mí, que lo que yo he vivido. Entonces, bueno, la verdad que sí, ahora afectará a un mogollón de gente y tal. Y es verdad que a los que estaban mal ahora estamos peor. Entonces sí, pues estamos... Esto es una mierda ahora, la verdad. Pero bueno. Y lo de lo que íbamos, claro, si es que, o sea, el proyecto musical ha crecido con un proyecto social y ese proyecto social ha crecido porque llevábamos mucho tiempo desorganizados, pero sufriendo ya esos efectos de esa crisis perpetua, que sí que es verdad que en el último tiempo no es que no hayamos sufrido más crisis, sino que nos hemos dado cuenta del sistema en el que estamos metidos, ¿no? Pero sí que ya llevamos sufriendo este sistema un montón de tiempo y ahora nos ha servido como empujón en el que estamos tan hechos mierda para organizarnos y hacer movidas, a lo que decíamos antes, igual que musicalmente, pues socialmente y tal, y evidentemente que si nos estamos movilizando tanto es porque lo vemos, pues eso, oscuro, oscuro. Sí, ya aparte de la crisis, que eso está claro, que cada vez va peor. Yo creo que tenemos un problema social que, como esto no cambie, pues vamos a volver a la época del vaquilla y de toda la gente. Vamos a volver bueno, ahí... los choros de las espadas y se va a liar gorda. En esa época ya estamos, ¿sabes? Que la peña ya llega un momento en el que peña que está... ocupando con alquileres súper bajos, la peña entre sí se está robando las instalaciones del gas, las instalaciones del agua. Estamos llegando a un punto de canibalismo social que, o sea, la cosa está muy, muy jodida. O sea, los tiempos del vaquilla y eso eran bisutería al lado de lo que hay ahora, porque antes por lo menos se daban unos palos y podían vivir de ello, pero es que ahora la peña ya... robo con violencia, o como lo quieras llamar, ya para la cárcel una detrás de otra. Y bueno, y en vez de darse cuenta del problema, creo que se está criminalizando toda la situación, ¿no? Todas las respuestas que haya, sea o bien por las buenas o por las malas, está la cosa muy jodida. Entonces ya la peña, pues eso, revienta. Yo creo que el panorama está muy, muy fastidiado y que deberíamos de volver a las asociaciones un poco así de barrio, montar colectivos, cooperativas y maneras de buscarnos la vida que bueno, pues está fuera del sistema ahí, está sucediendo. También saber jugar un poco con él y bueno, no caer en el juego ese de ser carne de cañón, intentártelo montar sin que no te pillen. Hombre, la verdad que yo ya hemos visto casos aquí en nuestro entorno, aquí muy cercano, y gente aquí currante que ha estado siempre aquí de puta madre, digamos, aquí por el buen camino, como quien dice, y ahora están presos aquí. Esto es una mierda, yo te lo digo por casos concretos aquí, pero bueno, que la verdad que sí nos está azotando aquí fuerte la crisis, lo que llaman crisis, la movida esta que la está peste, haciendo con todo, ¿sabes? El capitalismo este es un canibalista de la sociedad, de todos nosotros, que no sé si nos damos cuenta ya de una puta vez o vamos a seguir en las mismas y nos vamos a acostumbrar. Ese es el problema, que las movidas es que se están acostumbrando. Sí, la verdad es que sí. Bueno, me gustaría preguntaros una cosa. Como sois el primer grupo que pasa por aquí en este año 2013, me gustaría que como colectivo, como individuo, me dejarais ahí para la peña, para la audiencia, un... como... joder, como... ah, un nuevo propósito. Un propósito para este año de cada uno de vosotros. Algo que proponeros, algo que tengáis en vista, algo que os molaría que salga, algo que... un nuevo propósito. Acabo de ver caras de plan, no lo había pensado ni para mí. Me vas a hacer pensarlo ahora ya. Ay, hijo de puta soy, ¿eh? Y atina las preguntas ahí. Y lo fino, ¿eh? Joder, yo no es que... No sé tantas cosas que cambien, que... vengan, ¿qué tal? Un propósito, ¿no tienes un propósito para el año nuevo? A mí los propósitos me no salen... ¿No vas a dejar de fumar y aparcar los pasos? Uno propio, uno propio. Me pasa aquí al deporte, no creo. Ay, pro. Levantamiento de libro. Claro, coño, un propósito. Seguro que tenéis que tener un propósito. Algo que cambie. Yo propósito tengo el mío propio, que he dejado de fumar hace poco. Botella de agua en mano y que siga con ello ahí, con mis cojones cuadrados. Propósito de que han nacido una movida ya, que es una lucha ahí en Vicálvaro, por lo menos que yo estoy viendo, que a mí me ha molado un montón. Y no porque tal, pero que hemos conocido mogollón de gente con mismos intereses, mismas historias aquí, y con las mismas ganas, o bueno, incluso mucho más ganas, te diría yo, y bien preparados, ¿sabes? Y están haciendo cosas, estamos haciendo cosas todos juntos aquí, y yo qué sé, yo creo que están haciendo ahí una movida fuerte, aquí de lucha a saco, ¿sabes? Y estamos poniendo ahí, pues, Vicálvaro ahí... Un buen propósito es que eso dure. Sí, es verdad, la pinta. Que esa movida que ha nacido, que siga fuerte, que vaya creciendo aún más y tal. Y que bueno, perdure. El tema, ese era el... Así es. Así es. Otro buen propósito sería que todo eso, aparte de hacerlo en la calle y eso, que lo hiciéramos nosotros cada uno en nuestras casas, ahí con nuestras familias, esas movidas, ¿eh? Que... claro, sí. Es un problema gordo que nos pasa mogollón, de que nos gusta salir a la calle y eso, y decir lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer y lo que queremos que nos hagan, pero que está bien que empecemos a hacer las cosas que queremos que nos hagan desde casa. desde nuestra familia, nuestros colegas y esas movidas. Que me hagan la comida con yo amor, quiero... como me la hace mi madre de Woody, y me la siga haciendo así, por lo menos. Yo quiero decir el nuevo propósito para este año 2013. Bicalerría independencia. ¡Ascatuta! Bicalva la independencia para los de Bicalva. Si no, usen el traductor de Google, que con el vasco también funciona. Como te diga, como te escuchen diciendo vasco. ¿Qué vale, pasa? Te van a bueno, y por ahí seguimos con los propósitos. Volviendo a lo de los propósitos, pues, muy por donde iba el Gumi. Un propósito así a nivel personal, pues seguir aprendiendo y creciendo un poco, porque si no cambias tú la movida no cambia, ¿no? Y bueno, pues seguir al ritmo que estoy aprendiendo este año, que estoy aprendiendo un montón y bueno, así a nivel colectivo, pues que eso, que la peña siga saliendo del letargo. Sería un deseo noble para toda la peña. Pues para mí un propósito para este año sería que siguiésemos en Vicálvaro creando alternativas como hemos estado haciendo todo este año y dándole un poquito de vida al barrio, que está cada vez más muerto y cada vez hay menos cosas que hacer por aquí. Pues este rocódromo. Y por allá atrás están muy callados. ¿Qué te parece si vamos a pedir también? Lila tiene su propósito, yo creo. A ver, Miguel, nos quiere decir un propósito. Aparte de meterla en caliente. Para año nuevo. Un propósito para este año 2013. Es que uno solo. ¿Uno de ellos? Es que uno solo es muy difícil. Vale, se escoge uno, venga. El primero es intentar no acordarme del 2012. Eso es muy bueno. Y luego, pues, hacerlo un poquito pensando en el 2014 también. Porque la cosa está muy mal y siempre estás con el de al lado está peor, el de al lado está peor, eso se lo dice todo el mundo, pero bueno. Sí. Hay quien está muy mal también y no necesita mirar al de al lado para. Sí, para ver qué. Así que nada, pues que se da un poquito más de buen rollo todo el mundo y a discutir menos y ya está. Que discutes y se te va la fuerza y la pierdes para hacer otras cosas más importantes. Exactamente, me gusta ese propósito. Nada más. Muchas gracias. Eso es. O sea, seguir echándole huevos a la vida, aunque lo veamos negro, como ya hemos dicho antes, sí. Hay que seguir, echarle hay que huevos seguir a la vida y ya está, que todo no, llega. Ahí, todo llega. Y brindo por ello. Ahí. Y allí ese fondo norte sangriero que veo por allí. Comentarnos un propósito. Comentarnos, no sé, contarnos un poco de vosotros. Especiales, por favor, un llamamiento para que nos digan su propósito también, que están ahí en el fondo de la sala. Aunque sea desde lejos. Bueno, parece ser que son propósitos que no les llaman. Pues mandarnos un mail, si eso. Son gente que se han presentado, pero no hablan nada. Claro, el propósito es que no les llaman. Llame a alguien para pedirles que hablen, por favor. Calma. Si hablamos todos a la vez, no nos entendemos. Calma. Qué locura. Que bueno, pues entonces, como ya no hay más propósitos, vamos a terminar la entrevista con un juego que hacemos de vez en cuando, según si vemos que merece la pierna. Y esta vez lo merece la pierna. Y es una lluvia de palabras. Vamos a lanzaros un concepto y tenéis que responder con lo primero que os pase en la cabeza. Guay. ¿Vale? ¿Todos? Sí, o alguno que otro. Por orden, vamos por orden, ¿o qué? Por orden, venga, uno cada uno. Venga, venga, a ver. Dale. Empiezo yo, por ejemplo. Vicálvaro. Lucha. La polla. Pueblo. No lo pienses, no lo pienses. Familia. Colegas. KV. La Pantera. Colectivo. Los chavales. Fuerza. Banda armada. Maderos. Corrigan. Dorian. Vencejo. Heroína. Crack. Exterminación. Venga, seguimos. Scratch. Scratch. A ver, Scratch. OKP Music. Miguel y Sase. Igual. Es que no hay otra. Fascismo. Franco. Hijos de puta. San Blas. Cerdos. Torralba. Lucha. Nosotros. A hostia. Alegría. Armas. Unión. ¿Cómo? Armas. Unión. Vosotros también. Trabajo. Dinero. Esclavitud. Patrón. Utopía. Bancos. Muerte. Cash. Bancos. Anarquía. Putada. Quemar. Vencer. Burning and looting. Le toca a los bancos, me la soplan. Empresarios. Perras. Chivatas. Ilusos. Sanguijuelas. Pijulis. Ladrones. Ahí. Políticos. ¿Lo vendéis? En todo el mundo. Como Luis XVI a la horca. Tiranos. Que les corten la cabeza. Guillotina. Poca política. Demencia. La mía. Dulce. Demencia la mía. Ansiolíticos. Senil. Seguimos. Nacionalidad. ¿Cómo? Nacionalidad. Ninguna. Todas. Banderas ardiendo, digo. Castellana. Y calvareña. Ya. SGAE. Ladrones. Alguien que sale en la radio y en la tele. No tengo nada que ver con ellos. Parásitos. Gangster. Las GAE. ¿Cómo? Gangsta, SGAE. Ese es huevo. Equivocados. No sé, una movida. Una movida. Dispara. Bam, bam. Lo primero que me venga ahí. De Niro. Seguimos. Con sanidad. Pachín. ¿Con sanidad? Sanidad. Pública. Pública. Siempre. Y de calidad. Lo era. Gratuita. Un sueño. Empleo. Quiero uno. Por favor. Cotizado. Debuti. Currículum. Me tengo aquí en mi curro. Debuti. Arma. Imposible. Un recuerdo. Un recuerdo. A ver. Respeto. Siempre, siempre. Rare. Importante. Olvidado. Y el último concepto es Bicale Ría. Arriba. Arriba. Opa, las calles. Arriba. Drogadictos, prostitutas, heroínas. Pero que la peña se ríe, pero. Caballo, gente buena. La gente se ríe, pero la gente con ese tema de jaja, Bicale Ría, Bicale Ría, al final van a flipar, ¿eh? Broma y broma, la verdad asoma. Al final verás, al final verás. Más mola este juego, ¿eh? Que la gente está todo loca, 55 personas a las 7 de la mañana el día de la huelga y menos de 30 años ya, eso vamos. A las 7 de la mañana, la peña madrugando, ya sabes. Puro comando ahí. Y la gente a la muerte, es que. Bueno, pero este juego ha demostrado que tenemos el cerebro pasado totalmente, o sea que. Totalmente pasado, David. Que ha sido algo surrealista. O sea, habéis fijado los 3 segundos. Porros y cervezas al comando. Cada palabra, ¿no? Pues ese es el problema. Gente con cerebro lleno de barro. Pues escribimos, si no lo diríamos directamente, pero tenemos. Habéis visto que el juego saca de las casillas, que es lo que interesa, ¿eh? Sí. Te comen la olla. Eso está guapo. Pues guapo. Yo creo que para acabar la entrevista, lo suyo sería que os echaseis un tema, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Lo veo. Ponemos un freestyle ahí. Un temita o lo que quiera. Vamos a explotar los DJs. Tenemos dos DJs. Claro, aquí. Tío. Y no suena música. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, güey? Bueno, aprovecho ahora entre esta maraña y jaula de grillos para. Hay que limpiar los oídos. Hay que limpiar los oídos. Recordad que podéis entrar en directo llamando al 91-527-2642 y contarnos lo que queráis. O mándanos un correito por ahí también, ya sabes, radiovocesdelacalle@gmail.com. Y tenemos al comando Vic Álvaro despidiéndose en directo en Voces de la Calle con este tema. Pues bueno, todavía no está el tema. KV. Da igual, pero tú deja el silencio, ya entrará. Ya entrará. En cualquier momento. Si el DJ sabe. Claro. Ah, sonaría el ruido de un grillo ahí. Sí. Ey. Llamemos caja tonta, la que más inventa, la que es más lista que el hambre y está en venta. La manipulación mental de este subprograma que te quitan las ganas hasta de ser persona. Televisión informa, televisión deforma. A su elección la información están haciendo mella. Los niños de hoy en día quieren ser como Beckham. Yo como mis colegas, que no veas cómo trepan. Verdaderos deportes son fútbol en el parque y no lo que te venden según a quien le importe. Estoy hasta la polla de la Sexta Deporte, de fama gran hermano y hasta del cine sin cortes. Publicidad y basura, puta eterna tortura. Intentan que te olvides que la realidad está cruda. Telediarios varios te crean miedo y duda. Moldean la moda que en la calle te espera. Anuncios de juguetes mucho antes de vísperas. Dentro de poco en agosto Toys R Us ya lo verás. Mundo consumista y un recurso sin fronteras. La caja por la que siempre controlas a los demás. Gobierno y empresas tienen fácil presa. La mente más densa de tanto salsa rosa. No entienden otra cosa, proclamación extensa de bazofia intensa y no es mejor la prensa. La que vivas pensas de personajes públicos. No saben que son cómicos, verdaderos estúpidos. Crean programas típicos para estereotipos, creen hacerse ricos y no les recompensa. Cultura de ofensa sin motivo, sin defensa. Nada podrás hacer cuando tú te les encienda. Cuando cientos de colores y formas te mientan. Por favor, sé crítico con lo que te cuentan. Ahí, cierto. A Radio Aela. Esto es de la calle, aquí. Comando Vical, vale. ¿Cómo va, pues? Estoy hasta la polla ya de vuestras putas modas. Mujeres prototipo de tetas operadas. Y todas esas series mil veces repetidas. Como física o química para gente retrasada. Las personas cada día son de mente más cerrada. Se niegan a darse cuenta de la mierda que se tragan. Secretos y mentiras nunca serán destapadas. Y a muchos les da igual mientras echen su programa. Fútbol más que deporte se ha convertido en trama. Te venden hasta con quien han estado en la cama. Jugadores quieren fama sin hacer buenas jugadas. Lo hacen vendiendo imagen en color y marcas caras. Ultra racistas de cabeza cuadrada. Inmigrantes cuando marcan aplauden desde la grada. Mañana en el trabajo todos comentan la jugada. Y a mí que no lo he visto me miran con cara rara. Nuevos reality shows que solo buscan el morbo. Ricos y famosos en la piel de un vagabundo. Generación mini, más programas absurdos. El puto gran hermano ya se hace en todo el mundo. Cambio de cadena para ver si algo me agrada. Cotilleo corazón, lo que la gente reclama. Melodramas me la sudan, no veo telebasura. Ven lo que ellos quieren, lo que no, pues lo censura. Te meten por los ojos, inútiles productos. Y te marcan un canon para ellos cuerpo perfecto. Manipulan y engañan para que sigas recto. Si ellos piensan por ti, no te sales del trayecto. El fin es tener a la gente controlada. Qué mejor manera que tenerla asustada. Enfermedades inventadas, muertes televisadas. Así olvidas un poco otras movidas más pesadas. Más pesadas. Ya sabes, ser. No paja tonta, tontamente te atonta sin que no te des ni cuenta. Son mentiras, farsas, programas de carcas. En Inter Economía se nos levanta la zarpa. Son ridículos con Milay y sus discípulos. Odio el famoseo y lo que mueve su círculo. Estafas olvidadas sustituidas por el fútbol. Mientras el futuro de tus hijos dando tumbos, gilipollas. Deja de tragarte esa basura, elemento de tortura de tu enfermedad sin cura. Requiem por un sueño, dime quién es tu dueño. Si el dueño de ese trasto son empresas y el gobierno. Programas de opinión, tu opinión no cuenta nada. Te sentirás partícipe y una pizza la nada. Cuentos de hadas para la carnaza. Después de comer más salsa rosa y mostaza. Conviértete en un títere, no pienses por ti mismo. Confórmate con formar parte de un gran espejismo. Ser datos, ausencia, examen de una ciencia. Tras la pantalla el ser humano sin esencia. Tras la repetición de un mensaje tu reacción. Cuenta la misma mentira con diferente versión. Que acaba siendo cierta y Dios le da la vuelta. Ni manis, ni gritos, ni bombas, ni revueltas. Sueño con el directo de Antena 3 ahorcado. En la fosa común con Jiménez Los Santos. La contrainformación es nuestra alternativa. La respuesta en los medios que apuntan y nos fusilan. Guerra a la guerra, la brecha ya está abierta. Contra la indignación escribimos este tema. Apago el televisor, no entramos por el aro. Así son las cosas y así las hemos contado. Sí, ¿cómo va? Comando Vical, bueno, ya sabes. Vamos ya. Yeah, y ahí estuvo. Sí. Claro que bueno, sí. Completo Barrizal. Completo Barrizal aquí, dando caña. Sí, ver, sí. ¿Queda alguna sorpresa más o qué? ¿O? El adelanto de tenemos una sorpresa, un adelanto de trapos sucios. Bueno, ya hay gente que ha escuchado el tema este, por ahí. Pero por nuestra nación solo. 33, los cabos, Sí, sí, aquí, trapos sucios, ¿qué pasa? Yo. En la casa. Aquí, la calle empieza en casa. Radio ENA. ¿Qué? Yo. Corría el mes de mayo, año 84, crónicas de un barrio devastado por el jaco. Época de atracos, de cacos, chivatos, de chutas por el suelo y de putas por un cuarto. Entre tanto, vi la vida tras el primer llanto, con un fuerte azote como gran recibimiento. Un preludio de lo que vendría con el tiempo. Harto de tus cuentos, aquí suelto mi argumento. De miseria en la periferia va mi historia. De vivir sin agua y con el cuello lleno de roña. De vestir con ropa recogida en la parroquia. De estar sin alimento que llevase a la boca. Mi vida ocupa sin perro ni flor. En supervivencia la nota más alta. Fui el más kinky de la Villa Blanca. Un cero en conducta, mi barrio, mi aula. No voy a víctima por contar mi intimidad. 032, señal de identidad. Dicen que mi mente es demasiado negativa. Yo solo me ajusto a la cruda realidad. La herida cicatriza o la vida hecha trizas. Según el aguante y el camino que se elija. Crecí sin lujos, entre drogas y palizas. Yo nací dibujo en mi cara una sonrisa. Tu rap simple moda, el mío triste drama. Aprendí de todo sobre no tener de nada. Respira el aroma de la vida en la barriada. Autoeducación, solución forzada. Porque es ahora. Fue barrido por una ola de amapola. Desde mi ventana solo veía chabola. Soy, con orgullo digo, soy un hijo de la droga. Años 90, fragancia de una década. Forges 4, el principio de una vida. No es un barrio fácil, para que comprende un crío. Los patios de arena, raseón, el edificio, el callejón. Cuando era el callejón, cuando era el paradero de la quinta del salón. Son memorias, sí, recuerdos que no se van. Y parece que fue ayer cuando conocí al... A Sioner, a Johnny, a Iván. MN State, ¿te acuerdas? Mafia Negra Clan. Son memorias y recuerdos que no se van. Gorro, gorra, ropa sport, oscilando Canford. Mi cálvaro San Blas, los focos, su caída. Ojos que no ven miseria desapercibida. Pisos amarillos de la propiedad de Ibima. Calle Villa Blanca, donde vive Cristian Blanca. Siendo carne cruda, viendo la verdad desnuda. No de la mentira, el beneficio de la duda. Bidones con chascas en la fábrica de hielo. Chutas, paracas olvidados en el suelo. Chokis setenteros, ochenteros, secuela. Cara, vestimenta, jerga de la vieja escuela. Clásicos del barrio como Beck, Crazy Set. Chicos de la calle, busca vidas como Fresh. 1, 2, 3. Ghetto Blaster, Air Force, Los Arcos, Patriarca, Familias, Galos. 1, 2, 3. Ghetto Blaster, Fer, Sarperos y Punks. Crazy Set. Dulces, aguas, turbia, veneno para los peces. Mochi, cicatrices, pedazos, los años grises. Chinos, humo, negro, sudores, vinagre, neutro. Niña, dos de mierda en suburbio fumando potro. Época salvaje, chino, rip, buscando cobre. Un plato caliente en la mesa, un amor de madre. Lágrimas de sangre cuando Bryce se fue a la gloria. Bro, descansa en paz, te llevamos en la memoria. KV, hijos de puta. Sí, ya estamos sucios, aquí, próximamente ya está aquí. Siempre. Aquí, de Facebook, aquí. Puta madre. Empezamos el año. Si quieren calle, se la vamos a dar. ¿Cómo empezamos el año? Sí, señor. Guay, guay, guay. Sí, señor. Guay, guay. Muchas gracias, chavales, por la oportunidad aquí que nos habéis dado. Tal. Hombre, lo que haga falta. Que yo más no estoy acostumbrado, pero vamos, que ya me coge el micro aquí, ya no lo suelto, ¿sabes? Pero que de puta madre, en serio, de puta madre, voces de la calle. Radio ELA, a tope. Nos alegramos. Nosotros. ¿Cómo estáis? ¿Cuántos programas van? 60, ¿no? 60, este es el número 60. ¡Vete! ¡Otra llamada! ¡Otra llamada! Tenemos una llamada en directo de alguien que ha tenido que flipar con lo que ha sonado aquí. Me ha dicho, hostia, tengo que hablar con ellos. Veamos, veamos que... Al otro lado del parato. Pues creo que preguntan por unos tales KV, ¿sabes? Pero espérate, a ver. En la nube. A ver. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Estoy el, ¿es el puto gordo? ¡Vamos! El puto gordo para KV. ¡Ah, es el gordo, Fernan, KV! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Pan! ¡Es el Big Te dices la mía, no te voy a ver el tema, que si te dé dinero. Estás retirado ahí. Es que, que si le debe pena porque no la puse. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, 50 años, un saludo y que ya lo sabéis, que cabe siempre, chavales, del Arenero, que os habéis olvidado. Un abrazo fuerte al Arenero, a toda esa gente del Arenero, los portales. Night Player, BKC, SPM, toda nuestra gente. Ahí el oscuro y todo. Venga. Bueno, pasa la vida, niño. Que vas a la baraja. Un abrazo. ¿Qué pasa, ojo morado? Que ya no me nombras en el tema, cabrón. ¿Qué pasa, chavales? Sois unos genios. Sois unos máquinas, chavales. Que suena de Wiki. Estamos aquí escuchando la tope. Como ando de cámara siempre. ¿Quién eres? El mal, cabrón. ¡Ay, ojo, tío, no te reconocemos! Sí, sí, ojo, morado, es que te escuchamos un poco chungo, tío. Claro, te escucho chungo. Te paso a los chavales. Un abrazo. Es un abrazo fuerte, compadre. Haz un si te haces un vivo, seguimos rimando aquí. ¿Qué pasa, chavales? Aquí es de la pequeña Málaga. Sí, señor. El José liando aquí, liando. Un abrazo para Pesca. ¿Quién eres? Claro que sí, señores, ya lo sabéis, vosotros representáis lo que es el buen rap, ¿eh? Lo que es la lucha, señores, lo que es la lucha, eso es lo importante. ¿Qué fiel ahí? ¿Qué tal, tronco? ¿Todo bien? Mi compi de Trepe. No ha pagado. Ahí, ¿Los tirones? No sé si dicen algo. Ya está. Bueno, un abrazo para todos los chavales, puro apoyo. Pues han colgado. Nos han pasado con el amigo el tono. Sí, sí, ha sido. El amigo el tono. Se han puesto muchos al teléfono ahí, yo creo que se han liado entre ellos. Sí, sí, no hemos llegado a ningún lado, chavales, pero bien, muchas gracias, chavales, también por llamar. Y podéis seguir haciéndolo si queréis, ¿eh? Pues sí, es posible, se puede seguir llamando al programa. Y bueno, damos entonces por concluida esta entrevista a Comando Boy Cálvaro. De puta madre, muchas gracias por venir. Esperamos que os hayáis sentido como en casa. Una experiencia magnífica. El tema del asesino en directo, brutal. Sí. Y vas a seguir, ¿no? Con nosotros, dándole. Porque sí, va a seguir un ratillo. Va a seguir un ratillo. De puta madre, pues. Entonces, ahí, creo que vamos a ir con la siguiente sección del programa, ¿no, Pat? Pues, si queréis. Podemos decir algo antes de que. Para que aunque sí, seamos para un poco de pesados ahí, dar un poco de publi. Me parece no bien. Sí. No les hemos dado la opción del barquito, tío. Es verdad, se nos ha ido el barquito. ¿Qué está pasando? Que lancéis vuestro barquito al mar. Siempre dejamos la opción. Que dejéis ahí claro, unas palabritas. Aproveches para decir lo que quieras ahora mismo. Ah, bueno, pues guay. Mira, aprovecho para decir que ahí en el barrio de Moratalaz, que están los chavales ahí ocupando en Salamanquesa, tenemos una fiestecilla ahí en apoyo a la cantera porque nos multaron por una manifestación ilegal, claro, por supuesto. Pero bueno, una manifestación y nos multaron a unas 20 personas así con 600 euros a cada uno simplemente por manifestarnos pacíficamente sin liar ninguna, la verdad, simplemente porque nos habían echado ilegalmente de nuestra ocupa del barrio y vamos a hacer varios conciertos y movidas y el siguiente pues actuamos aquí los chavales de Comando Bicávaro completo a Rizal, igual se atreven por ahí también más gente y tal y bueno, vendrá más gente a apoyarnos ahí y a ver si todo el mundo puede venir ahí a la CSO Salamanquesa ahí en Moratalaz. Sábado el día 19, el sábado 19. Encomienda de Palacio número 60, creo. Encomienda de Palacio número 60, pues ya está, lo buscáis en el GPS que tenéis todos móviles de esos topepino. Y yo no tengo GPS, tío. Bueno, yo te llevo, no te preocupes, Iván. y nada, y pues eso, aunque suene raro, nosotros solo podéis descargar la maquetilla de momento desde ahí, desde facebook.com/comandobicálvaro, aunque tengamos que publi de Facebook, que es una putada, pero bueno, ahí os podéis descargar la maqueta facebook.com/comandobicálvaro, ahí con K. Gratis, gratuito, por supuesto. Y otra cosa que bueno, bonito, el día del concierto empiezan las actividades en el centro social a las 12 de la mañana. Vale, guay, para que vayan con los críos ahí, los papis y eso también. Que podemos ir desde las 12 hasta las 12 de la noche. Así que ahí a dar toda la jam session. Hay comida, proyecciones, hay torneo de fútbol. De mus, de mierdas, de todo. Sí. De todo. Si tenemos ¿torneo de mierda? Ya fiesta de mierda. No, de mus, pero a partir de las 7 y media empezará la fiesta. Mandar un saludo también a la peña de Los Malguetos y de Subestimado. Exactamente, y a esa gente que está dando caña por ahí con Ras Combativo a tope. Hazte caso, primo, ahí, la plataforma, toda esa gente también, eso, la polla, ahí, de la traba y tal. La traba ahí a tope con ellos. La gente que se aloja también y bueno. Que le, ahí ya sabes cuánto se han movido y a ver qué. Que nos han enseñado mucho esa gente, nos han ayudado un mazo. Nos han enseñado el camino. Bueno, pues nos despedimos dando las gracias. A muchas gracias a Radio Ela y a la gente que nos apoya, y ya está siendo un poco pesado lo, como punto final. En febrero, todo el mundo atento, trapo sucio. Lo vamos a romper, hijos de puta, lo sabéis todo. Pero ya. Así que tener los oídos atentos y los culos abiertos. Y calles, abuelos del Pichu. Abuelo del Pichu próximamente. También os vais a quedar. Mucha gente, vais a ver. Ahí, atentos con Vico Álvaro, que vais a flipar. Eso iba a decir yo, ¿cómo esto promete. Mi Cálvaro hierve. Y luego no os acercáis nunca por Vallecas, cabrones, estáis al lado. Joder, pero vamos, es que lo que pasa es que vamos de fiesta. No sé, verdad, si últimamente estáis atrapados todo el día ahí. Solo vamos de fiesta y al estudio. Ahí, de pedo entero. Sí, pero si vamos por ahí, hazme caso. Hazte libertad. Hazte cosas malas. Hazte libertad. Hazte caso, primo. A portarse mal. ¿Sabes? Yeah. Alfa Libertad. Y ahí un saludo para el Alfon. Alfon Libertad ahí a tope, que no se calle la gente. Sí, que sigue no preso y sigue en fies y a por ellos. A por ellos. De puta ahí, lo que está un año en aislamiento ahí, sin pruebas. Ah, sí, tengo sí, miedo, sí, sí. Pero que no nada de miedo, hijo de puta. Y el Miguel quería hacer una proposición para todos los garitos que estén libres esta noche, que solo necesiten unos platos y una mesa y un portátil, que yo creo que podemos llevar la fiesta donde queráis. A partir de que salgamos de aquí, nos vamos para donde sea, que nos llamen aquí a Radio Ela. Fiesta. Casa de universitarias, preferiblemente. ¿Qué? Va loco con su tema aquí. Bueno, tenemos equipo, cabrón. Pues nada, si hay alguna universitaria que quiera montar una fiesta en casa y que nos esté escuchando, pues que llame a Radio Ela al 91 527 2642. Por ejemplo. Así que de momento vamos a seguir con el programa y la siguiente sección que tenemos es esta. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Bien, y ahí estamos todos moviendo las manos con la cuña de Tiempo Muerto a cargo de Digipala, que es un fenómeno. Y como la cuña indica, vamos con Tiempo Muerto, tío. A ver qué pasa por ahí, Pat. Pues vamos con los 40 carcelarios. El está por ahí grabando y no dice nada, cabrón. Estoy emocionado porque es mi sección preferida ahora. Bien, bien. Pues procede. Pues los 40 carcelarios. Vamos ya. Dice así. ¿Qué? El rapero Tupac Shakur es el artista que más escuchó en 2012 en las cárceles británicas. Y dice así, el rap y reggae son dos de los géneros más populares en estas prisiones. Dicen, escuchar ritmos duros puede ser un alivio y una práctica saludable dentro de la vida en prisión. Dice... Se hace empezar mejor. Esta conclusión a la que ha llegado uno de los locutores de National Prison Radio, la radio nacional de prisiones, que opera en Reino Unido, tras presentar la lista de bandas musicales que los presos han solicitado más durante el último año y que ha recogido The Mirror, pues supongo que es una revista. Así es este, Tupac, nacido en el 71 en el barrio de Harlem, en Nueva York, asesinado en el 96 por un disparo, el músico más popular del ambiente carcelario de Gran Bretaña. Conocido también con el apodo de Tupac, vamos, te lo ponen con Tupac, para que lo entendáis. Sí, que fonéticamente suena igual que su nombre. Shakur vendió más de 75 millones de álbumes por todo, con letras que retrataban la violencia y la pobreza que asfixian los guetos de Estados Unidos. El mismo pasó por la cárcel tras ser condenado por un delito de abuso sexual. Falso. Probablemente bastante falso. Y decir que la segunda opción de los 40 carcelarios, pues, son Beat Cartel, amante del rap, el reggae y sus variedades, y el autor de temas como Turn and Wine and Gems and Fitted. Y Cartel fue detenido también en septiembre del 2011, acusado de asesinato de un joven promotor musical. A lo mejor hizo algún lío con un reading y dijo, te mato, y le mato. Pues te pego dos tiros. Que no me pagas el caché, te pego dos tiros. Pero finalmente pagó, se fue con una fianza y... posteriormente fue relacionado con otro homicidio. Vaya. Luego otro rapero Es el tercer artista más seguido por los presos, que se trata de Kakoke. Kakou. Kakou. Flipo con tu inglés, es que la. De usera ahí, de usera, tío. Yepa. El inglés de usera ahí. De la vuelta a tus oídos. Un miembro del conocido colectivo inglés USG. Los problemas con la justicia también están presentes en este hombre, quien en 2011 se le imputó junto a cuatro adolescentes del intento de asesinato de una joven deportista. Finalmente fue absuelto de los cargos en noviembre del 2011 tras permanecer 7 meses en prisión preventiva. Pues bueno, pues ahí estuvo. Procede con el top del ranking. Y vamos con el top 20 carcelarios. Estos son 20 carcelarios. El ranking sigue con Rihanna, única femenina del grupo. Illuminati. Drake. Quinto puesto, Akon, Metallica, Pink Floyd, Big Small, Gyptian, Jacure, Slipknot, V40, Big Small, yo qué sé, Lil Wayne, Eminem, Evanescence, Movado, yeah. Devlin y Jigs, o Giggs, a lo mejor tú lo dices mejor. Seguro que no. Pero Biggie Small, eso me lo sé desde Kanye, ya me cago. Pues estos son los 20 carcelarios. What the fuck? Y seguimos con más tiempos muertos. Y dice así: queda ciego por beber vodka y recupera la vista gracias al whisky. Sí. Estos son los tiempos muertos que me gustan. Esto es lo que yo quería oír. ¿Cómo? Teoría de que el whisky es bueno para la salud. ¿Cómo podemos hacer esto entonces? Sí. A ver, ¿qué pasos hay que seguir? Hay que decir que la prensa es muy sensacionalista y te lo ponen aquí muy bien, pero luego tiene toda su explicación. Resulta ser que el hombre era diabético y estaba tomando unas pastillas para que celebraba sus bodas de oro, con tan mala suerte que el ciego no fue por una mala borrachera, sino por un vodka casero adulterado. Cuidado. Resulta que el jubilado no se acordó de que la pastilla que toma para controlar la diabetes tiene un efecto peligroso si se mezcla con grandes cantidades de alcohol adulterado, en este caso con metanol entre sus componentes, que es un cóctel muy explosivo y puede producir ceguera, que es lo que le producía a este hombre. Cuando llegaron a urgencias, pues para contrarrestar el metanol en sangre, decidieron que lo mejor es trincarle una botella de whisky. Si es que no se pueden mezclar drogas. Y a las pocas horas empezó a ver de nuevo. ¿Ves? Si es que no hay nada como la medicina tradicional. A ver. Que te dan garrafón. Que te has quedado así, que te has dado garrafón. Toma un whisky. En condiciones. Y verás que se te quita todo. Whisky triple. Yo el otro día bebí whisky y iba ciego, así que no lo comparto. Tengo mi propia teoría. Así que. Y vamos a seguir con un tiempo muerto que me parece y me resulta curioso. Hillary Clinton tiene un coágulo entre el cerebro y el cráneo. ¿What? Lo raro. Eso lo explica todo, ¿eh? Ah, por eso hablo tan plo. Sí, sí, pero se llama Hillary el coágulo. Perdón, que me he equivocado. Por eso hace poco habló tan claro sobre Al Qaeda, ¿no? Sí, sí. Ahí. Ah, ahí las dos. Es que me encantó el vídeo ese donde decía: sí, bueno, es que como ya los estuvimos financiando, ahora qué hacemos. Vamos a cambiar de tema. Y ahí fue cuando le dio el coágulo. Madre mía. Se pilló y claro, a veces pasa. Pues nada, a ver. Por desgracia, ya he leído por ahí en las últimas noticias que han salido que ha salido bien la cosa y que sigue viva. Qué raro, si esta gente no tiene trato preferente en la sanidad ni nada. ¿Qué no? Va. Yo es un tema que prefiero no hablar hoy. Mejor. Ahí lo dejo. Pero vamos, que nos. A mí me entristece esta noticia. Por desgracia, ha salido bien todo y sigue ahí. Maldita sea. Bueno, bueno. Hillary. Y señorita Esperanza, esperamos que siga los pasos de Hillary, te salga un coágulo en lo más profundo de todo tu ser. Todo tu ser. No, ojalá seas un coágulo andante. Que era de broma. Eso no se dice. Que era broma, Espe. Si con que te estrelles en un si no helicóptero hace falta y esta vez. Claro. Sí, pero espérate a subir un poco más antes de caerte. Basta. Yo tengo una teoría. No te estrellaste, Esperanza, porque Dios está reservando tu camino aquí, ¿sabes? Para demostrarte lo que estás haciendo, para enseñártelo. La guillotina. Sí, eso es karma, no cáncer. y vamos con más cosas, pero no tengo más, así que no sé, ¿qué os parece en estos tiempos muertos, chavales? Lo de las cárceles y tal, ¿lo veis? Si estuvierais en la cárcel, ¿escucharíais? Yo escucharía a Rihanna, un tanto curioso. Yo, bueno, y yo también alguna otra de Nino Bravo. Sí, Rihanna, saco, Rihanna, escucharía. La de Nino Bravo, libre, ¿no? A lo libre, mejor ahí, libre. Buena vibración, hermano. 24-7, ahí, pum, pum. Sin parar. A ver, que eso sí tiene una noticia. Y el Fari también, la mandanga. Otras 12 horas. Acércate un poquito, ojo, si no. Una noticia en exclusiva por DJ Sasha. No sé si os habéis enterado, pero el otro día tuvieron los santos cojones de echar a DJ Shadow de una cabina. Es verdad, sí. Porque decían que su música no era buena. ¿Qué dices? Solo digo una cosa. Putos hijos de puta de mierda. No saben lo que es DJ Shadow, que os follen el culo. Ahí queda. Pero documentanos un poco más. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Es verdad. Porque DJ Shadow es muy, tira mucho hacia la experimentación, pero no como lo que sale en la TV ni esas cosas, claro. La experimentación de la buena, DJ con sonidos, con muchas distorsiones y cosas raras. Y dijeron que su mierda era confusa para un garito en que tenía que moverse mucho la gente y le echaron de la cabina. Bueno, no sé si le echaron o en verdad le dijeron que o cambias o te vas. Y el tío dijo, sí, fue la opción. Yo por lo que he estado leyendo por ahí, sí, le dijeron, o cambias de música o te vas. Dijo, no, yo no voy a poner otra cosa. Si quieres otra cosa, la pones tú. Y dice, pues. Menudo. Con un par de platos. Sí. Claro. Pues vaya tela. Menudos los dueños de la sala, qué buitres. Pero eso es porque eso es lo típico. Eso es lo típico. Eso es la deshumanización respecto a la música. El desconocimiento. El desconocimiento. Es que, vamos a ver, tronco, o sea. Pero si me has contratado tú, para que venga aquí a pinchar, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué pasa? ¿No sabes lo que hago? Porque a ese tío no le ves en la escalera y le dices, tú vente a pinchar el viernes, ¿no? Claro, ese tío le llama, le contratas y... Que realmente, que es la deshumanización de la música, de que realmente el pibe que contrata o programa o hace lo que sea, no tiene ni putísima idea de a quién está trayendo o ni lo que va a hacer. Yo, mira, yo te podría poner un ejemplo de una discoteca muy famosa aquí en Madrid, no voy a dar el nombre, ¿vale? Yo conozco al propietario de esa discoteca, ese propietario, vamos, tiene la cadera hecha polvo, yo creo que no baila bacalao. Y la discoteca no busca en sí, yo creo que una finalidad musical, sino una finalidad de negocio, de quiero que te menes. Qué raro. Quiero que te menes y tal. Pero que yo ole sus huevos porque decidió irse y decir, joder, yo hago mi música, tío, y si no te gusta la música, pues oye. Claro, pero eso es lo que predomina hoy en día, ¿no? Claro. Porque al dueño de la sala le importa una mierda la música que hagan mientras venda las consumiciones, que venga la gente y. Como debe ser. Que por cierto, no hemos dicho, pero Mr. Rubinson, supongo, está por aquí. Está ahí. Directo, ni se presenta. Le dice hola. Ya sabemos quién es. No dice ni hola. Un calvo que anda por la calle. Bueno, aún te queda pelo. Escuchando a DJ Miguel, que está partiéndoselo en los turntables. Y como la cu- cuña indica, vamos con los eventos de esta semana. Bart, ¿qué tenemos por ahí? A ver. Pues le paso el turno a Cross. Ah, sí, para intervenir un poco y tal. Me lo paso. Bueno, vale. Pues vamos a hablar de lo primero que va a haber este fin de semana. Así, pim pam, pa mañana ya, ¿sabes? En la fábrica, por ahí por Villalba, tenemos como primer evento la noche sin reyes. ¿Eh? Eso que quede ahí. Sí, no van a ir los Borbón, bien. Si tengo la verdad, no creo. Pero bueno, ya van así hasta fiesta, fiesta sin reyes y sin reinas también. Desde las 8 de la tarde a las 3 de la mañana tendremos música para bailar a buen ritmo, música para despertar, ni príncipes ni princesas, no nos creemos sus cuentos. Entrada gratuita, ni perros ni vidrios, ni camellos. Collado Villalba, vía de servicio, kilómetro 38,5. Facilito de llegar. También mañana tenemos la noche con reyes. Como antes era sin reyes, también tenemos la noche de reyes en el Blazing Fire, que vuelve a casa por Navidad. Y mañana desde las 11 hasta las 6 tendremos a Cuchi Sound, Weddy Fire Sound, Ransel Selecta, DJ Master, DJ Cherokee, Baffleman y Eva Sweet, más invitados y tal. Así que podéis pasar por allí, ya sabéis, Metro Hospital de Móstoles, una de las pocas fiestas Blazing que después de su cierre ha vuelto a abrir en estas fechas tan señaladas. Pasaros por allí el que quiera también. Sí. Y la cultive aussi, tu vas de les Caraïbes. Y la cultive aussi, Parima. Y bueno, para mañana también, pero esto por la tarde, que nos lo hemos saltado un poco, hay un evento que se llama A los que se portan mal, ya saben lo que les toca. Carbón al Congreso. Es decir, a todos los que regalen carbón, si es que os lo regalan o lo encontráis o ya lo tenéis, podéis llevarlo al Congreso y regalárselo a quien más os guste, o lanzárselo a la cabeza o metérselo por algún sitio. A lo largo de la tarde del 5 de enero está llamado a esta convocatoria, y a los que os apetezca o venga bien, podéis pasar por él. Y a los bancos también, que le echen un poco. Y luego le dais fuego. Mañana también, para que tengáis para elegir, en La Roda estará tocando un grupo que se llama The Hendrix Band, que son tributos a Jimi Hendrix, seguidos de una fiesta hortera a la una, disfraces y DJs de los 80 así en general. El 5 de enero a partir de las 10 de la noche en la calle Cerámica número 29, socio gratis, no socios 10 euros, pases del día 5 euros. Para todos los que queráis ir a escuchar música de Jimi Hendrix y así mucho más en general. Hay que decir, con respecto al precio, que realmente lo que haces es pagar la tarifa y hacerte socio y puedes entrar todo el año. Así es. Bueno, actividades y bueno, y a tomarte algo si lo que tengas allí, charlar y estar por allí. Sí. Bueno, y esto ya para la semana que viene, pero vamos recordándolo ya para que nadie se lo olvide. El sábado 12 de enero comenzarán las Jornadas por la Libertad de Alfon, la Salamanquesa, que hablábamos antes de ella. A las 2:30 habrá comida popular, 4:30 charla a cargo de Elena Fernández, madre de Alfon. A las 6 tendremos una proyección de un documental sobre el régimen FIES y posterior debate. A las 8 habrá conciertos y fiestas hasta las 12 de la noche. Los grupos aún están por confirmar. Y nada, ya sabéis, en Encomienda de Palacios 18, Moratalaz, autobús 143 desde el metro de Buenos Aires, para todos los que queráis ir a apoyar a Alfon. It's the king of the forest, Babylon, they don't like it. You chop it up, they heap it up, and then they destroy it. They stick you up, they lock you up, they take it for a crime. When it's the healing of the nation, bet you never know. The healing of the nation. Espera, te voy a cortar a par. Que ya que nos vamos a pasar hasta el 26, recordad que el 18 también hay un concierto en la sala Jabo de Alcorcón. Anda, sí, oye. Sí, creo que hay algo, no sé. No lo sé muy bien. No me acordaba yo de eso. ¿No te acordabas? No me acordaba yo de eso. Bueno, ya contaremos más. Sí, ya lo contaremos por ahí. Pero no seáis. Contarnos. Ya lo contaremos. Esto para ir diciéndolo, pero ya lo contaremos. El día 18 haremos la presentación de Embruto a las alajados de Alcorcón, el Palacio y yo. Y estará el Racer, estará el Chaman, estará Sensei Zafir, estará Flavia, estará un largo etcétera de gente por ahí. Así que quien se quiera pasar por ahí, pues ya sabéis. Vayan haciendo hueco en sus agendas. ¿Puedo ir? Tú puedes venir siempre. Y seguimos, me toca a mí el evento largo. El evento. El eventazo. Pero es largo porque hay que recordarlo bien, chavales. Nosotros os lo empezamos a decir ya, pero para que no se os olvide que el día 26 de enero tenemos una fecha crucial. Manifestación contra Eurovergas. Sí. Desde Atocha hasta Sol. A las 18 en UTC. ¿Qué es UTC? UGT. No, UTC. ¿Qué? No lo UTC, sé. UTC, Unión de Trabajadores Comunistas. ¿Qué? Puede ser. Investigaremos sobre el asunto. Llamaremos a Maldería Scali. No inventemos. Bueno, de Atocha Sol a las 6. Claro. Allá habrá peña. Bueno, y dice así: especulación urbanística, mafia internacional, blanqueo de capitales, explotación laboral, fraude, impunidad, extorsión, desigualdad, corrupción. Eurovergas representa todas las aberraciones de este sistema desigualitario e injusto contra el que luchamos. Nos confunden con falsas promesas de puestos de trabajo precarios. Así quieren callarnos. Después de dejarnos en las calles, la única esperanza que nos dan es seguir apostando por el mismo modelo de desarrollo que nos trajo hasta aquí, elevado a su máxima potencia. No te dejes engañar. Son mentiras de un gobierno que se ha acostumbrado peligrosamente a decidir, será decidir un día, a desdecir un día lo que dijo el anterior. Muy cierto. No hay dinero para sanidad, educación, servicios sociales, investigación, pero sí para construir metro, carreteras, AVE o ampliar un aeropuerto para facilitar el acceso al casino. Suben el IVA encareciendo productos básicos a los que muchas familias ya no pueden acceder, mientras a la gran empresa regentada por una de las mayores fortunas del mundo les exigen de pagar todos los impuestos. Excusan privatizaciones de bienes esenciales como el agua, aludiendo a la escasez y el aumento de consumo, pero están dispuestos a que Eurovergas la derroche en fuentes especulares y de campos derroche de gol. Perdona, Viti, pero es que cada vez que oye esa palabra es que se me duele la cara. Me hace gracia porque antes era al revés. Antes yo decía, Eurovergas, si no había esa partida, la puede. Ya no puede dejar. Me lo has pegado. Es recíproco. Así es. Y suben el IVA encareciendo productos básicos a los que muchas familias ya no pueden acceder, mientras la gran empresa regentada por... Esto ya lo he dicho, ¿no? Excusan privatización. Excusan privatizaciones de bienes esenciales como el agua también. Joder, nos me he perdido. El último Eurovergas que has dicho. Eurovergas. Vale, rescatan a los bancos que bloquean el crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, y desde esos mismos bancos pretenden financiar un proyecto megalómano. Desde luego. Desahucian diariamente a las familias e incluso de las viviendas sociales, y están dispuestos a ceder 100.000 hectáreas a la multinacional estadounidense. Vergonzoso. Aplican el código penal a la ciudadanía que sale a la calle a reivindicar sus derechos, pero el corrupto Sheldon Adelson y su compañía podrían hacer trampa, extorsionar y blanquear capital con total impunidad, ya que las leyes, ya sabemos, se van a acomodar para ellos. ¿Qué va? Anuncian una ley de transparencia, pero cuando les pedimos información sobre las negociaciones y los impactos medioambientales, laborales, sociales o económicos de Eurovergas, el silencio es su única respuesta. Cuando la economía doméstica cae en picado, su apuesta la centra en la industria del juego, que no aportará nada a la población, solo profundizará en la desigualdad. Por todo esto y mucho más, sal a la calle el día 26 de enero. No queremos Eurovergas. No más engaño, no más fraudes. Fuera Eurovergas. Y para más información sobre esta convocatoria y lo que tenga que ver con Eurovergas, escribe a eurovegasno@gmail.com y ahí te contestarán seguramente muy... ¿Cómo era? Eurovegas, perdón, Eurovegas, no, no, Eurovegas, no, no, N-O, no, arroba gmail.com. Ah, vale, vale, vale. Joder, eso ahí en el barrio, la verdad es que es un tema bastante peleagudo, ¿eh? Está la cosa jodida. Pues yo voy a proponer una cosa, voy a escribir a este correo y le voy a decir va que a vengan salir, aquí. Va a salir, y nos cuenten. Al final va a salir. Va a salir, no, está ya ahí en el trayecto. Pero se la vamos a liar, se la vamos a liar muy gorda. Vamos. Hay que hacerlo. Yo tengo una pregunta, bueno, si van a venir estos señores aquí a explicarnos el que se puede conseguir con una manifestación. Porque es que yo, a mí esto ya me suena a salir de casa, gastarte la pasta para ir a un sitio, andar, que ando por el campo, por Fuenlabrada ando, además veo ovejas y me gusta, veo los pájaros y tal, y no necesito ir a hacer el gilipollas. Lo estamos haciendo los gilipollas, para empezar. Y para seguir, bueno, que tendríamos que salir a la calle, pero de otra forma. O sea, no violentamente, sino de decir, a la calle todos los días salir de una forma de decir, oye, que yo estoy aquí, a mí no me mamoneas. Que yo soy una persona, ¿sabes? Que tengo que comer todos los días, que tengo que ducharme, que yo no puedo pasear por Madrid y ver a tanta gente tirada por la calle y que encima vas a construir la mierda esta. O sea, estamos locos, prefieres construir una mierda de esas a ver a la gente contenta y tal y cual. O sea, ¿en qué clase de mundo de mierda vivo? Claro, o sea, Rubo, es la reflexión solo... mía, ¿no? Solo interesa lo que genera, ¿sabes? Si no genera, porque eres un estorbo. La sociedad actual es así. Ese es el tema, que aquí en el barrio la cosa está jodida por eso, ¿sabes lo que te digo? Porque hay un montón de peña que está concienciada y convencida de que Eurovegas es bueno para el barrio. Eso es la desgracia. Exactamente. Sí. Ignorantes, esos son los votantes del PP. No. Bueno, los votantes en general. Que no. Que es que eso es lo jodido. Yo por eso es por lo que estoy preocupado, de verdad, con este tema. Que yo, como es mi barrio, me toca de cerca y yo estoy preocupado que flipas. Porque hay un montón de gente que incluso ve que es inminente y ve que le va a traer cosas que le interesan, como es el dinero, como puede ser un empleo ficticio, como puede ser un montón de cosas. Gente que ya no aparte de los votantes ni aparte de los peperos. O sea, que es que va más allá, ¿sabes? Va más allá. Y un problema secundario. Gente del barrio que está muy resignada, ¿sabes? Y asumiendo esa movida. O sea, que es que eso realmente es algo que es preocupante. Muy triste. Porque, claro, porque está generando una división en el tejido social de un barrio como es Alcorcón. Como siempre, el capitalismo, que es que divide te hablo de cosas muy serias. Y bueno, y de más enganchada con el juego, o sea, eso tampoco se está viendo. Bueno, eso se verá. Que ya hay, mucha gente que está ahí. Porque luego dicen que en plan croupieres y todo eso lo van a traer de fuera. Sí, claro, claro. Y todo eso sería pues en plan empleo de mierda, limpiadores, lo que quieren. Que claro, sea. Y siguiendo lo que tú dices un poco, se supone que la gente que traigan drogas de fuera para trabajar ahí, les van a pagar en función a lo que cobren en su país. Efectivamente. Que ni siquiera todos los sueldos van a ser igualitarios, ¿sabes? No, cada uno depende de dónde venga. Declararían un 1% o una cosa así. Ambiguo. Eso no lo sé. Sí, se lo llevarían en bruto, pero no se lo, en bruto para nosotros. Bruto no se lo llevan. Para nosotros. En bruto no se lo llevan. Ni un cacho. Eso no, pero quiero decir que se lo llevarían en bruto, pero correspondiente a lo que coticen o hagan en su país. Por eso se habla de aquí eso en bruto. Eso es. ¿Sabes? Esa es la movida, que es la trampa y la gente encima se lo cree. Yo flipo, yo no sabía eso, Viti, que había gente sí, de claro, a pie que estaba de acuerdo. Eso es lo peliagudo del tema, claro. Que hay gente que llega y dice, bueno, yo veo el otro lado y cuando yo le hablo de estas cosas, de lo que puede conllevar, se ríen. Dicen que eso es una película, ¿sabes? Que no, que hay que pensar que nuestro barrio está en la mierda. Que no y tenemos que recursos y que va a venir un tío con billetes. Claro, que va a dejar los billetes y nos va a rescatar. Mira, esto es como el cuento, ¿sabes? Es como el cuento de la lechera. Es como un equipo de fútbol para que tú. Un símil futbolero, ¿vale? De eso es que me gusta hacer a mí. Un equipo de fútbol que está hundido en la miseria. Aparece un jeque árabe y de repente ficha Van Nistelrooy. Pues se piensan que Eurovegas es eso en Alcorcón, ¿sabes? Un barrio en el que el 80% de las personas jóvenes no tiene recursos. Y se piensan que va a venir el tipo americano con la saca y nos va a salvar a todos. A ellos. Claro, ¿sabes? Es que eso hay que es ser lo idiota. Triste del asunto. Bienvenido, Mr. Alde. Va a ser que no. Así como muy relacionado al tema, hubo una persona mayor hace tiempo que me dijo: está todo el mundo ilusionado con que cuando gane el PP las elecciones y tal, que esto va a haber un futuro. Y en realidad lo que nos vamos a ver todos es con una polla metida en el culo. Una polla americana. Mira, yo me la saco y se la meto en la boca. Con una polla americana, dice. La nacional era de la polla, luego al final da igual, porque si ya te la han metido en el culo, ya qué más te da. ¿Qué? Mientras no sea compartida. Pero me lo dijo, y el hombre ya tenía 60 y algo años ya. Sí, ya que tiene, los abuelos lo saben porque lo han vivido. Me lo dijo así de claro. Yo creo que esto le huele a lo que ellos ya vivieron. A lo que ya vivieron. Se llama dictadura y España todavía no se ha enterado. Efectivamente. Ya mucho que esto no se vive, de que las naciones venideras vayan a peor, o sea, no que tengan una mejoría tal, que siempre un poco va mejor. Pero si ¿no? es que, todo, tío, vamos a tener. No, es que es evidente. Es peor que nuestros padres, ¿sabes? Sí. Si es que es evidente. Eso. Están contratando a gente que tiene más años, porque se supone que tienen más experiencia, los jóvenes estamos en paro. Y la edad de jubilación se sube 3 años. Es que es totalmente absurdo, tío. Tienes a la vejez trabajando y currando por unos sueldos míseros y a la juventud mirando las obras, tío. Es una trampa, ¿sabes? Yo no lo veo absurdo, o sea, no es absurdo. ¿Sabes por qué no es absurdo? Porque no va, o sea, su política no va destinada a nosotros, o sea, va destinada a ellos. Principalmente, o sea, a cubrirlos, como en casa, ¿no? A cubrirlos estos y si me sobra algo, pues oye, te tiro un trocito de pan a ver si te lo puedo. Hombre, absurdo no es, claro, las cosas nunca se hacen porque sí. Se me apetece a mí de primera, ¿no? Esto maneja. Yo veo que va a acabar como, menos mal que tendremos que recordar más veces lo de la tienda esta que vende las guillotinas, ¿eh? Porque no, sí, el fin de esto está claro, fuego. Fuego. Cada día que pasa, digo, yo paso por esta vida, pero yo en esta vida tengo que hacer algo. O sea, yo no me puedo quedar de manos cruzadas. O sea, ¿para qué? O sea, vamos a liar. Llego a donde sea, ¿no? Te mueres, llegas a donde sea. ¿Qué has hecho? Ver el teletienda, ver el Gran Hermano, Bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento, pues. Vamos allá. Hay que hacer algo ahí. Vamos a dejar que este hombre pinche un poco, ¿no? Sí, claro que sí. Yo, antes de que le deis paso, decir que, no sé, a raíz del tema que han cantado aquí esta peña que se han rapeado, tal, la caja tonta o boba, ¿cómo era? Caja boba. Pues, desde luego que está llegando a la mente de mucha gente, por desgracia. Sí, está bastante boba. No es tan tonta como parece. Telecinco predomina. Es bastante lista. Te hacen tonta, pero sabes lo que hacen. Fuck Mediaset. Un arma de prisa. Manipulación masiva total. Démosle paso ahí al DJ, coño. Está ahí dando todo. Yeah, yeah. Y ahí estábamos con esos scratches brutales de DJ Miguel. Yeah. Brutales. Y bueno, después de este debate que hemos tenido a raíz de la convocatoria para esa manifestación, vamos a ir terminando el programa de hoy, viernes día 4, primero de enero, las 2 y 28 de la mañana. Un desparrame, como siempre. Y vamos a terminar. Súper tarde, ¿no? Vamos a terminar con los. ¿Cuántas horas llevamos aquí? Sí, es que hoy hemos empezado a las 12. Todas. Sí, por todo lo que pasa. Todas las horas. Ah, entonces no vamos mal. Son 2 horas y media. Venga, corre, acaba. ¡Mierda! Bueno, pues aquí en Radio Voces de la calle @gmail.com tengo registrados correos de la siguiente peña. Trocaidedra nos dice que descarguemos un nuevo trabajo llamado La Tragicardia del Pez Cabra, que incluye la novela teatral Reactores y Cicatrices, así como las instrumentales y acapelas tragicárdicas. Un fuerte abrazo para todos, miles de gracias por el apoyo siempre. Ahí está, un abrazo. Nabuti, podemos descargarlo un todo crack este hombre. Trocaidedra.com. Ya sabéis, insulina dependiente desde Zaragoza, rap brutal. Unas letras muy locas, ¿eh? Sí. Pero Underground Baturra. Juega mucho con las palabras, tío. Yo tengo que decir que al final yo me he enganchado a este pibe, ¿eh? No lo conocía mucho y al final me he enganchado, ¿eh? Mola, mola. Un saludo desde aquí, tío. Y seguimos con los correos. Tenemos otro correo de otro ya que empieza a ser bastante recurrente o mítico, o llámelo como quieras, porque nos manda siempre cosas. Y yo, pues, como respeto un montón a la gente que me manda correos, ahí está. Y invierte su tiempo en mandármelos, pues yo invierto el tiempo también en leérselos, porque es lo suyo, vamos. Y Rasoda nos manda un correo diciendo que Rasoda y la José presentan Ni Patria Ni Banderas, que es el tema adelanto del nuevo LP incluido en el Far West Rhythm. Rasoda y la José están preparando juntos un disco, y que dice que pronto habrá más noticias de, y tal, y que podéis bajaros este tema que voy a poner en un enlace interesante de Mediafire, que no lo voy a decir porque fliparíais, pero os podéis meter en rasoda.net, que ahí seguro que también lo podéis bajar, o lo podéis escuchar en YouTube. Y el tema en concreto lo vamos a escuchar, a ver cómo suena. Ni patrias ni banderas, a ver qué os parece. Defendiendo su nación para los que menosprecian lo que no es su tradición, hinchando el pecho con su bandera mientras esta le va robando la cartera. Para los que no viajan y reciben inmigrantes, a los que rechazan, sabios que saben lo que les conviene porque ven las noticias de la tele. Y es que esos analistas hacen que un país suene racista. Se creen guerreros chatias haciendo mala publi de su patria. Y es que esos analistas hacen que un país suene racista. Se creen guerreros chatias haciendo mala publi de su patria. Viajando me comentan que estuvieron en España y no fue buena la experiencia. Los patriotas amargaron su existencia y yo me muero de vergüenza. A mí me trataron bien cuando viajé. Quiero que quien venga goce de ese placer. Son justo los más patriotas, los que sobran los tocapelotas. Apariencias y modos cambian. Llevas zapatillas made in China, móvil táctil de origen nipón. Bailas timbales africanos, cantas panameño reggaetón. Comes hamburguesas de USA, vuelas en holandesa low cost. Consumiendo sus inventos, ¿cómo puedes despreciar al invento? El ser humano es mestizo, imposible reducir. Su esencia al nacionalismo, oportunismo por descubrir. Clasista, que agasajas al turista y rechazas al obrero magrebí. Apariencias y modos cambian, la sangre es del mismo color. Una tierra donde caben todos, prestando miedo y sumando amor. Sumando amor. Mientras que yo no creo en las fronteras, otros se encierran en pequeñas barreras. Sí, yo respeto ideales, no si son no compartir la caja de caudales. Tú, háblame de nacionalidad, yo prefiero hablar de solidaridad en un mapa. A mí las líneas no me molan, otros las aman más que Maradona. Mi patria es el mundo, Madrid donde vivo, el cielo es mi techo, mi gente mi abrigo. Ningún nacionalismo me motiva, si luchar derechos para subida del IVA brilla. El bla bla del político como blim blim, el pueblo se emociona pero él solo piensa en sí. Un timo como democracia y terrorismo, las palabras de la demagogia del fascismo. Apariencias y modos cambian, la sangre es del mismo color. Mismo color. Una tierra donde caben todos, restando miedo y sumando amor. Yo paso. Bien, y ahí estaba sonando el tema de Rosada que nos mandó al correo. Ahora no está y Pat, pero... Pat, que está a su bola hablando con el teléfono mientras estamos en directo, sí, pues sí, eso sí, es lo que va pasando. No, tío, estamos hablando de las putas tecnologías que son una fuck. Se nos están comiendo aquí. iPhone, cerebro, fuck. Smartphone, fuck. WhatsApp, fuck. Android, fuck. Toda esa puta basura. A tomar por el culo. Ojalá se fundan. Tecnocracia, acabas antes. Todos, sí. Después de. Ido de mercado ahí. Repetidores. De puta. Bueno, vamos a despedirnos. Yo quiero hacer un inciso para mandarle un beso a Julito Piño. Es verdad que no está por aquí. Que para un día que no está. Que la semana pasada se curró algo muy guapo para el programa. Sí, sí, la verdad que sí. Ya hablaremos de ello, pero un detallazo enorme. Pues sí. Bueno, pues agradecer a toda la peña que nos ha mandado correos esta semana. Ya sabéis lo que tenéis que seguir haciendo, como ha hecho Rasoda, como ha hecho Insulino Dependiente, para que pinchemos vuestros temas mandándonos un email a radiovocesdelacalle@gmail.com. Y estaremos encantados de poner vuestros temas, a menos de que seas de, pues eso, División 250 o... Fuck. O Stirpe Imperial o grupos así que, la poca, o sea, que no te pondremos. Que no te pondremos. Pero bueno, tú ya sabes que quién tiene que mandar un correo aquí va a sonar. Y en eso consiste. Agradecer también a Producciones Énfasis e Independencia Sonora que nos han mandado un clima navideño muy bonito. Y muy agradecidos estamos. Y nada, ya no hay más correos que destacar. La semana que viene decir que tendremos a la peña del local anarquista Madalena por aquí, ¿no? Así es. Así es. Estarán hablando un poquito sobre, pues eso, cómo llevan el local, diferentes proyectos que llevan a cabo dentro y muchas cositas más. De puta madre. Y para terminar con este primer programa del año, pues nada, dejar a la gente del Comando Vicálvaro que, pues eso, que se despida, que nos diga algo. Eso es, chavales. Pues nada, que muchas gracias por haber estado aquí. Toda la gente aquí un poco, ¿no? Aquí toda la banda. Creo que yo solo ya. Y nada, que pues eso, que seguimos aquí, somos jugando Vicálvaro, vamos a seguir haciendo musiquilla reivindicando nuestra historia. Unos lo llamarán político, otros social, es lo que hacemos y ya está. Ahí ya saco con todos los colectivos aquí que están creándose así en Vicálvaro, que están creciendo bastante. Colectivo Tetas Violentas aquí. La JV, toda la banda, desde la cantera aquí, la movida, el apoyo al día 19, tronco del concierto, porque nos hace falta, nos han puesto 12.000 pavos de multa, es una... Hostias, una desfase, ¿sabes? ¿12.000? Sí, que... La historia... Vecinos y tal, que también bajaron aquí a replicar un poco, a, por, no, porque bajaron los vecinos, no, los mismos vecinos bajaron a ayudarnos, a apoyarnos, para, ya, eso era la policía que nos estaban haciendo, que esto aquí bajábamos los padres aquí y tal. Bueno, pues, de gente, ¿sabes? Que ya no existiera gente que lo usaba todos los días ni nada, ¿sabes? En el centro. Así que nada, un poco de apoyo a eso y que muchas gracias, ¿vale? Bueno, gracias, chavales. Muchas gracias. A vosotros. Gracias a vosotros por venir y nada, desear a la peña que nos ha escuchado hoy y el resto de semanas, pues que esta semana, segunda del año ya, sea lo más positiva posible, lo más feliz posible y de vuelta el viernes que viene aquí, como cada noche de viernes, ya no me atrevo a decir a las 11, porque quien dice a las 11 dice a las 12, pero... ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Pero sorpresa, el viernes que viene estaremos aquí desde el centro del centro, aunque llueva, o aunque truene, o aunque diluvie... Pase lo que pase. Pase lo que pase, Voces de la Calle estarán en antena otra vez. Así que un fuerte abrazo para todos, ya sabéis, que sea una bonita semana y a disfrutar. Y yo quiero decir algo. Pues dilo. Dilo. Lánzalo. Quiero decir que Fuc Farmacéuticos. Porque Fuc a David. Sí. Fuc a eso, porque evidentemente me hierve la sangre, sinceramente. Yo si fuera farmacéutica no cobraría el euro, que les den por culo, que vengan ellos a cobrarlo, ¿sabes? Que vengan ellos, los hijos de puta, que venga Botín y diga, oye, tenías que poner un euro, entonces me daré una puta patada en la cabeza, ¿sabes? Si me llega la pierna, si no cabezazo. Pero vamos, y que un placer teneros aquí, que me lo pasa muy bien y que a ver si se repite estas cosillas. Gracias a Radio Ela, un abrazo para toda nuestra gente de Vicálvaro, que aún está en la línea, hijos de puta. Claro que sí. Yeah. Por mí, hasta la semana que viene. El viernes que viene más, no os lo perdáis. Yo me despido también, un besito por ahí para todos. Nada más de puta madre, ahí, de Buti. Pues eso, yo también me voy a despedir ya, si solo quedo yo creo. Claro, guapo. Vale, hasta el viernes que viene, mozos. Ese amigo se despide ahí con esos scratch. Y bueno, y esto, vamos a ver, la música, o sea, nosotros nos vamos, pero vamos a dejar un poco a los DJs que se playen ahora, que este es un momento solo para ellos. Sí. ¿Sabes? Tenemos al Miguel ya ahí calentando los motores, así que… Dale pista, que esto suena bien. Dale, si nosotros pista, ya lo hemos dicho todo. Un beso para todo el mundo que nos esté escuchando y para que no también y ya la. Y dale pista, que estamos perdiendo los scratch. Dale pista. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizar. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Radio Ela. 100.0. Llora. Libre. Autogestionada. Voces en la calle. Sabotaje en las ondas. Voces de la calle. Sintoniza tus neuronas. La lucha está en la calle. Voces de la calle. Voces de la calle. Si te quieres divertir con el canto y con Primor, tienes que frame in your braids long, Gucci bag matching your frames, ma. And like a dawn, I approached you. I'm not the player type, but if you play it right, ma, I coach you. I put it down how I'm supposed to. A popular dude, but I'm trying to see what's popping with you. Know a little about the kid, cause she been watching my moves. Got my picture on the wall for when I popped in the news. And truth, I've been running the town. Lot of chicks thought I was nothing. All of a sudden, wanting me now. Doing research and hunting me down, but never mind the stunting. Try and see what's on your mind or something. Got a place to unwind, it's nothing. Have a wild discussion. I'ma roll some of this live and pop it. Start off slow and kick it in gear. Over that smooth shit I kick in the air to keep the conversation dry. I'm in here taking my time, so I keep the conversation dry. I don't tell them no lies, but I keep the conversation dry. Let it know she get down, you know. Now she can't get me off of her mind, cause I yeah. Here I go, putting myself out there. Really trying to trying to see what shorty about here. Nothing to doubt here. See what you get what you see. Me, I keep it 100%. Never see myself talking that shit. You might change that. And if not, I'm happy being the same cat. You think it's a shame that that's how it has to be. But you with another dude, that be sad to see. You still mad at me, some high school tragedy. Seen how I played the homegirl who had it bad for me. I'm like, whoa, slow down, baby. And kick it with your man, it'll go down crazy. I wanna get to know ya, talk to ya, hold ya. And the places you ain't been, I wanna show ya. And she gon' let the kid handle his biz. Off of that smooth shit, I kick in the head. And keep the conversation right. I'm in the taking my time, so I and the doctor in the house, we like fuck that, nut sacks in your mouth. Let me show you what I thug about. We can talk or we can slug it out. Better yet, you can bark like a bitch when I dug it out. There it is, a better kid ahead of his time to settle this. Like men, I'm piping hot, exciting. Right a gym or hyping them, alright then. All day I drink and smoke. Shell toe with an anchor, sink your boat. Cent, 5 cent, 10 cent, dollar. Rock while I blend the track again, holla. At your boy, now pass your boy, something to smoke. Call superhead, nothing to throw, swallow. Bang the track, bring it back. Ain't too many that can hang with that, so why bother? Village justice. Sitting borders killing custom. I spent my life for Lady Liberty and still don't trust her. She like a nagging wife for life and I can't tune her out. I'm not moving out, she won't let me move without her. She yelling louder at the criminals to move the powder. But I'm still under her thumb, under the sun, under the gun, under my roof. The number one suspect when I come to the booth, under the truth. Hey, something's on, one nation under fraud. Focused on three things, gays, guns, and God. Oh, and money, cause Ace trumps your card. And Trump trumps that, when funds come back I wanna stay months abroad. What? Get a divorce, cause I ain't digging the stint. You're like a helicopter mom from a polygamous sect. The Patriot Act is patriotic, as okay to rockets. But you make it like it's Davy Crockett. I don't need the medicine to Jay Severin push. He talk on and on with blood from veterans, gush. Lex Luthor would be better than Bush. Now that's evil, Lady Liberty needs to be peaceful. My dear girl, you really haven't been a virgin so long. It's ludicrous to keep up the pretext. You're terribly involved in world assignations. You've slept with all the big powers in military uniforms and everybody else. Hey, you! So ahead of my time, watch these lines. He's so amazing when he rhymes. Had to deal with this and get with that. Even though they hate me, your boy still came back. Tell me what would you do if it was you? Would you pop off and rock with your crew? What would you do if it was you? Would you pop off and rock with your crew? What would you do if it was you? Would you pop off and rock with your crew? What would you do if it was you? Would you pop off and rock with your crew? I lost my big brother this year and that's a fact. Had to come back and hit you with the latest back. Man, it hurt me so much, man, I had to sit back. Pray to God, hoping that you will come back. But it's your mission is done, so you gotta go now. So let's pray that you go to a better place now. But with jealousy and envy hurting you now, no more fake niggas just hanging around. I remember when we used to tear the tunnel down, going too far countries to give them the sound, breaking 2-inch tapes to give them a taste of this real hip.